Nosotros ya cantamos la canción. Ya me siento muy cantante. Pero esa canción ya hace mucho no sale. Ya está saliendo desde la semana pasada. Es que el tan. Por no, eso fue. No, perdónenme, solo la extrañaba. Yo no estoy entendiendo. Pero ya sale. Pero ya esta temporada ya sale y esto ya es el segundo. Perdón. Ya vengo en mi nada. Me gusta mucho tu dedo. ¡Hola, Jessica! ¿Dónde sacaste esa joya de conejo? Es clasificado. ¿Es clasificado? Es clasificado. Okay. No, este hombre se destruirá en 10 segundos. Tienes que decirlo. Sí, tienes que decirlo. ¿Sí? Sí, ¿qué tiene? Es de mi hijastra. Lo libré de camioneta y dije, ahora es cuando. O sea, sí, señora. Sí, señora. Daniela Luján es esa madrastra de las telenovelas, que le roban los juguetes a sus hijos. ¡Qué feo que seas así, chica! ¡Y no la volverás a ver! Es más, ¿sabes qué deberías hacer? Dejarlo aquí en la sala en mi nada. Claro que no. Ya. Pero ya. Voy a conseguir tres. ¡Ándale! Voy a conseguir tres. ¿Dónde lo podríamos conseguir? Va. Le voy a preguntar. Ándale, sí que sí. Pero aparte, hoy traemos que tú aquí. Ay, no sé. Me serví muy bien. Voy yo porque yo nada más traigo mi tamón llevé. A ver, esperen. Échanos tu tamón llevé. ¿Half and half? Sí. Es que este pantalón, ya lo conocen. Este es muy precioso. No, muy precioso. Pero es que aquí nunca lo habías usado. Claro que sí. En el final lo había usado. ¿Y no lo había usado en el final? No. Pues, te lo pusiste en pinky cuando fuiste al... ¿Y esa playera? Es una playera básica y yo la pinté. ¡Ah, tú la pintaste! Con el mantra de esta temporada, que es It's Not My Pedo. ¡Bravo! Es mi mantra de esta temporada. ¡Salud por eso! ¡Hagamos un hashtag! Porque hay cosas que luego una se cuelga que no son su pedo. A veces te quiero robar ese mantra. Por favor, hagamos un hashtag. It's Not My Pedo. It's Not My Pedo. It's Not My Pedo. Usémoslo. Coméntenos. Mira, Normita ya quiere una playera así. Te la voy a pintar. It's not my pedo. Arruinas. Voy a hacer playeras de It's Not My Pedo. ¿Me las vendes en Monjevi? Ahora las vendo. Porque aparte la letra está muy cool. Bueno, ahora voy yo. A ver. Con tu muy bonito que es romper jumper. ¿O cómo es? ¿Romper jumper? Es como un romper... Bueno, está muy cómodo. Es como de gasolinera. Ándale. ¿No? Yo también lo tengo así. Ándale, es como de que de gasolinera. Está muy cómodo. Ay, imagínate que llegues a una gasolinera y salga Mariana Botana. Y te diga, ¿cuántos litros? ¿Le falta aceite, joven? ¿Quiere que le cheque el aceite? Ajá. ¿Le lavo el parabrisas? Y se... ¿A poco no? ¿A poco no es como... ¿Checamos niveles? Bueno, no. yo quería vender el outfit de Mon Jovi de la nueva temporada. Bueno, pero ¿qué tal que sale otra vez? Puede ser, me gusta. No sé, era una de esas. Bueno, es rosa, muy rosa. Porque es rosa. También lo tenemos en lila, que está muy precioso. Ay, lila me encanta también. Está muy cómodo, muy fresco, para que tus calores y todo ahora que viene el verano. Y siento que puede tener como muchos usos. O sea, ahorita me lo puse con el tacón, porque ya saben que somos bien inventadas. Pero también te lo vas a ver con tu bonito tenis y tu bonita chancla. Es short, así que no andas fotografiando a nadie y nada. Ya saben que es de Mon Jovi. Compren. Y Jessica viene de porrista. Oiga, vengo de porrista. Me encanta. Mira, les voy a decir. Me gusta mucho ese outfit. Les voy a decir. Yo soy muy insegura de mi pierna, porque tengo pierna muy flaquecita. Entonces yo imaginé a Mariana Botas en este ovni. Y porque ustedes tienen pierna otra y así, nomás que Daniela no es de rosas. Entonces dije, Daniela, me va a mandar al diablo. ¿No, mira? Ajá, bueno, pero sí. Este no eres tan así, sí, no tan sweet. Rosa. Tan sweet. Me sentiría Gaby Gabriela. Si me ándale. Entonces, pues, se los estoy modelando, aunque siento que no me veo tan bien. No, es como mi mejor look. Chica, te ves muy bien, solamente gírala un tantito. Sí, como que la... La costura te quedó muy... La falda. ¿Así? Un poquito más. Ahí está, chica. Ya me estoy tirando el micrófono, pero bueno, es de la nueva temporada. Está muy precioso. Y hay muchos chismes que ya no sé si les conté o no les conté, pero bueno, yo en algún momento cerramos la... cuéntalo hoy, porque es una gran... Ahorita se los voy a contar, pero bueno, el punto es que este outfit es de la nueva temporada y es lo primero que estamos modelando en la nueva temporada. ¡Nos encanta! Está muy precioso. Y ya. Nos gusta mucho. Oye, ya se me vio con ese, pero ya saben que Mariana Botas es doña Contreras y entonces dijo, no, es que... Sí. No, ¿este tuviste o no? No, fíjense que yo... descubrí. Ajá. Un poco por el clima también, que ha estado como quién sabe cómo, pero el calor está bien caluroso. Bien fuerte. Sí. ¿Cuándo hace calor? Está bien harto, ¿no? Y cuando hace frío bien también. Decidí, bien o más bien me pensé yo misma, a mí, como de, güey, este clima no está para complejos. Sí, fíjate, ¿no? Y entonces yo sí quisiese como que ya usar cositas sin brazos, porque luego sí me da calor. O sea, ¿ves? Como de chile. Ah, es que ya habíamos comentado que no te gustan en tu bracismo. Ajá. Pero pues sí, no está el clima para complejos, la verdad. Pero es que es un prejuicio. Entonces también es un trabajo que una tiene que hacer, sí, así de... ¡Pum! O sea, yo me lo probé, lo dices por eso, porque me lo probé y es me dijeron, güey, ¿se te ve bien? Y yo dije... Ay, es que no sé, siento que me veo ancha, entonces lo quité. O sea, no lo decía por ti, pero no, también pero te puede quedar. No, pero viene del mismo lugar, no, pero también viene del mismo lugar. Exacto. Y a mí, ¿sabes qué? Me queda el saco, vaya. Que yo como que ya intento liberarme de esas cosas como de, ay, no, es que a mí las faldas y también no me favorecen tanto y así. Pero, y ahí voy, o sea, como que digo, no, sí, me voy a animar. O sea, es un chiste, es un chiste. También mi papá me lo hace. Sí, o sea, no siento que sea mala onda. No, no es mala onda. No, aparte es un chiste no ya fabricadísimo. Claro. Sí. No, la cosa es que si conecta con algo que tú traes... Ahí la trauma, te manda a la verga. A mí me pasa con la estatura, güey. Yo digo, bueno, hoy me voy a poner este. Por ejemplo, hoy traigo que mi taconcito bajo. Lo que nunca. Son muy cómodos, están muy de moda, se ven muy lindos, estilizan la figura, pero, güey, me sube 2 centímetros, ¿no? Y entonces digo, ¿para qué me voy a poner si ni siquiera me sube? Entonces, el día que decido ponérmelos muy feliz y muy orgullosa, me ha tocado el, ay, pero estás bien chiquita, y yo, por eso no los uso, güey, ¿sabes? O por eso no uso tenis. Entonces, entiendo perfecto eso. Eso. Pero bueno, pasa, hay que soltarlo. Si a uno le gusta cómo se veía, qué chingues. Pero si les gustó, pongan ahí, échenme porras. Entonces, uy, te ves muy bien. Te ves muy bien. Se ven muy bien. Si te porriste, a mí me gustó mucho. Se ven muy bien. ¿Y saben qué? Las críticas. It's not my pedo. Muy bien. Salud por eso, chicas, por favor. Salud por It's not my pedo. It's not my pedo, basta. It's not my pedo. Y ahora sí. Como ya vieron en el bonito. ¿Cómo se llama? Título del programa. Lo que viene siendo. Hoy vamos a hablar de La vida es una comedia, ¿no? La tragicomedia. La vida es una tómbola. La vida es una tómbola. Espérense, quiero que sepan que Daniela Luján no puede... ¡Estúpida! ¿No puede qué? Es que ahorita se vio mucho. No sé de qué habla. Daniela Luján se torció. No. Ahorita. ¿Sabes que hice una torticolis? ¿Por qué? Me voy llegando a maquillaje... Y le digo a Jessica, güey, estaba muy emocionada de este regreso, de este reencuentro con ustedes. Y creo que me bañé con mucho afán, porque, güey, bañándome, me torcí. Y entonces no puedo voltear, soy un robot, güey. Lo he tratado de disimular, pero esta perra. Güey, yo estoy igual que tú, güey. No, o sea, wey, ¿ves que si ven que me agarro el cuello todo el tiempo? Güey, del musculito no, este de la nuca. No, güey. Así, imagínense como una ramificación hacia este brazo, hacia hasta acá, y hasta acá. Abajo del lomblad. O sea, así. Me duele muy cañón. Me tomé una cosa que se llama Norflex. Ok. Pero ni una se la quita. Yo te ando igual, fíjate. Yo traigo como una contractura, algo lastimado. El cuello hace un buen, se me quita, regresa. Pero ahorita los vuelos que hice en 2 días no me han ayudado porque aparte me he quedado dormida así torcida, ¿no? Uh-huh. Y no aguanto. Güey, entonces, ojalá. Es un robotito. Porque si le regresa, porque se le quita su margarita. Y se va a ver cómo va a ir así como... Claro, pero... Es el redacto. Es súper natural. Sí, lo que pasa. Es que chéquense. Mi cabeza voltea hasta ahí. Y ahí ya me duele. Y entonces ya voltea todo. Y hasta ahí. Y ahí me duele. No, yo estoy igual. Yo no sé cómo. Entonces tengo que voltear con todo el torso. Y entonces le dije, Daniela, cuando estemos en el grabado, te voy a decir, Daniela, veme, Daniela. Aquí no era, era. Y volteó mi cámara. La vista periférica. Y yo con la mano. Y no, pero es que ahorita que volteó, dije, no. ¿Será que se pone la milla de la edad? ¿Ya estás torcedura? Güey, yo me torcí bañándome. Dime si no va a ser de la edad. Yo estoy muy torcida, pero yo tengo con esta torcedura mes. ¿No es torcidez? ¡Meses, güey! No en mi baño. No sé qué me pasó. Estoy así. O sea, hay días que les juro ya me doy la clavícula de que no pueden estar acostada, güey. Güey, ¿verdad que se jala de pronto hasta acá? Pero yo llevo horas con esto. Y yo ya... llevo meses, güey. Báilame, regresa. A mí me pasó en mi libre, pero no estoy soportando. ¿Tienes de estas como de que te ponen toquecitos en la espalda? Ah, hasta como de acá, terapia. A mí se venía como de acá. Electrodos. Sí. Y entonces no me dejaba vivir, o sea, no, me empezaba a doler tanto que después empezaba a doler la cabeza y ya. ¿Saben de qué? Yo que se va a tener que ir al doctor y seguro me van a mandar a terapia porque yo tengo meses así. Es un dolor que va y viene, pero incrementa con ciertas cosas, güey, entonces la clavícula, o sea, yo no me pongo a ver, a veces me acuesto así. Es que yo no, no, sí, te entiendo. Señora está bonita. Uy, Mario me dijo, no, acuéstate, sí, y así, no. Y te estiras, y no sé qué, ahí voy. Lo hago, güey, para pararme normalmente me pongo como de lado, de ladito, y ya de ahí ya me paro. No podía, güey. O sea, me giraba así y ya era como, no, no puedo. Levántate. Y dije, ¿cómo chingados salgo de aquí? Y llegué tarde al llamado, por supuesto, porque no podía. ¡Qué bonita para... historia, güey! ¡Es una tragicomedia! ¡Es una tragicomedia! ¡Es una tragicomedia! Está muy triste. Vamos. Gracias. Vamos. Gracias, esta fue mi participación de hoy. Gracias, amigos. Yo también tuve una participación igual. Me quedo dormida en el avión, ¿no? Y me despierto del dolor del cuello. Y yo, oh, no, espérense, es que no me hubiera dormido así porque yo no aguanto el cuello. Entonces, güey, la mitad del vuelo venía tullido así agarrándome así. No manches. No sé si te entiendo. Te entiendo. Compartimos. Ya, sí, sí, el próximo programa ven con collarín. Nos ven, ya saben por qué. Ustedes tranquilos, relájense. Estamos aquí manejando bien la edad y todo eso. Sí, todo. El estrés también. No, no, no, es que las risas no faltan. Exacto. Por lo menos. A ver, cuéntanos tu tragicomedia de Monjeví. ¿Por qué esa no la has contado? Ay, amiga. Ay, la verdad es que ahora sí estoy sorprendida de que no es mi historia. Pero sí es mi historia, ¿saben? O sea, se como... Monjeví, la tienda Monjeví, nunca fue concebida, pensada para ser una tienda física. Exacto. Siempre pensamos que iba a ser una tienda digital. Online. Ajá. Online. Y luego descubrimos que todavía nos gusta probarnos la ropa. Y honestamente, a mí me encanta irme a probar la ropa y el modo de vámonos de shopping, ¿no? Uh-huh. O sea, me fascina. Entonces, un personaje conocido por mi hermana nos... invita a quedarnos en un cachito de su local. Uh-huh. Ella vendía cosas de casa y entonces hoy están muy de moda estas como concept stores que igual encuentras la cosa para una tarjetita, que una vela, que una almohada o ropa, ¿no? Entonces dijimos, pues mira, está chido. Hay de todo un poco. Hacemos ahí una sinergia padre y pues nos ayudamos unas a otras, ¿no? Entonces, así fue como nace el local de Monjeví. Que ha sido un éxito. Que la verdad fue una locura, nos empezó a ir muy bien, no lo podíamos creer. Pero como nosotros nunca concebimos Monjeví así, pues nunca concebimos quién va a estar en una tienda física. Sí, lo que conlleva, ¿no? Que, todo. ¿No? Entonces ella se ofreció muy mona a ser quien atendiera, porque pues ya ella vivía en su local de todos modos. Entonces... acordamos, ok, sí, está súper cool, muchísimas gracias. Obviamente cuando podamos, venimos nosotras, te echamos la mano y así. Y todo empezó pareciendo ser muy cool. ¿Too good to be true? Ay, eso a mí me da mucho miedo en todos los aspectos. Cometimos el error de no firmar, güey. De no firmar algo, de no dejar las cosas... Fue de palabra, fue de buen pedo. Y entonces... algo que descubrí, bueno, ya uno sabe, pero es que uno se quiere hacer bien menso, ¿no? Algo que... Sí, a Jessica le gusta confiar. ¿Sí te acuerdas de mi amiga, la que confía además? Porque es buena persona. Espero, güey. Porque es buena persona y el león bueno, cree que todos son de sus condiciones. Pero hay que adelantarse un poco, ¿sabes? En veces. Piensa mal y acertarás, dicen por ahí. Sí, la verdad que estuvo rudo. O sea, el aprendizaje ha estado rudo. Obviamente, yo estoy... un poco más tranquila porque mi corazón no está comprometido en esta ocasión. ¿Y entonces? Pues nos quedamos sin tienda de un día a otro, cerramos nuestra parte, pues la otra tienda sigue abierta, pero pues ya no es Monjeví, no sé, no sabemos qué pasó, si metieron ropa, si no, sé, pero ya no es, mi nombre ya no está involucrado en ese lugar. Nosotras veníamos de ya comprar la nueva colección. Entonces, sí. Pues, evidentemente hay muchas cosas nuevecitas que están ahorita, pues, almacenadas. Y, pues, nada, estamos esperando ya inaugurar nuestra tienda pronto. Encontramos un local, Chuchito siempre nos pone ahí, nos echa un rayito. Entonces, encontramos un lugar, ha sido bien difícil, ha sido súper complicado porque, pues, no es un lugar que estaba adaptado, lo estamos adaptando nosotras. Nos hemos encontrado. Cuenta eso, por favor. Por favor, güey. Cuenta eso, porque aparte porque es esto, algo que tú tienes. Esto, la neta, ahorita es una tragedia bien fuerte. Pero ya con unos cuatro capítulos. Ya. Pero ahorita sí se van van a reír con lo que le pasó a Jessica cuando llegó a ese lugar. Por favor, cuéntalos. ¡Ríete! No, pues hagan de cuenta que es como medio sótano. O sea, sí se ve hacia la calle, pero bajas unos escalones y ya estás como abajo del nivel de la banqueta. Ok. Entonces... ¡Súper, güey! O sea, ya... Es que, güey, yo hace rato quería vomitar. No, no, no. O sea, de verdad. Es su historia, sí. O sea, sí fue... ¿Estás contenta de lo que yo sé? Ahorita ya no sé cuántos llevemos, pero... ayer, digamos, llevábamos 6 fumigaciones de cucarachas. ¿Ya 6? 6. Yo quedé como en la tercera. 6. Y esto no para. O sea... Porque vamos a cambiar el baño de lugar y no sé qué. Entonces, apenas ya entraron a trabajar en lo que va a ser el baño, tumbaron una pared. Y destape y destape. Era, o sea... No, bueno. ¿Cómo les explico? No. Cucarachas así. ¿Y tú viste eso? O sea, ¿no? Ay, no me muero, güey. Yo me muero. Porque me da un infarto. Infarto. Pero, no, de verdad, nunca en mi vida imaginé que pudiera haber tantos bichos en un solo lugar. O sea, y atrás como una pared, güey. O sea, ¿cómo no, se no, no. Ahí? ¿Cómo? Hay videos de cuando quitaron la instalación como del teléfono, la luz, todo eso, para ponerla nueva, de los hoyitos de los tornillos. Salían cucarachas. De los hoyitos de los pero, tornillos. Pero, o sea, pero cucarachas de que, ¿sabes de quién pueda? Uh-huh. O sea, una cosa así. Es lo que yo quisiese saber. ¿Pero cómo llegan al hoyito del tornillo, güey? O sea, los alambres de la luz. Bueno, imagínense, ven que el cobre se vende, ¿no? Entonces, normalmente, cuando tú haces una remodelación, pues las personas que trabajan te lo piden para poder venderlo. Nadie se lo quiso llevar. ¿Porque estaba lleno de cucas? Era popó de cucarachas, cucarachas sobre cucarachas. O sea, una cosa... terrorífico. Esto es una tragedia. Ahorita sí es una tragedia. Y cuando ya entre... 4 vídeos ya no. Ya no necesito el programa, ya que inauguremos la tienda. Eso es de buenas vibras y yo espero ya cuando las invite a todos a la inauguración. Obviamente. Ya puedan ver un lugar muy bonito. ¡Pero cállate! Pero o sea, ¿cuánto que sí está muy fuerte? Amo que Daniela no se puede mover. ¡Ay, estúpida! Es que ya es muy evidente, güey. Ya no puedo no verlo. ¡No! Ya no puedo. Estoy disimulando cañón. Así. Es muy buena. ¡No! ¡Ay, cállate! Pinche Jessica, nunca le digas nada que no quieras que los demás se enteren. Jessica, es que es como el... Güey, mira, este güey que me gusta. ¿Dónde? ¿Y tú? ¿Dónde está el güey que te gusta? ¿A poco ese güey te gusta? No, pues que tenías que ser discreta, chica. ¿Te molestó? No, pero es que eso no era... Eso no era un top secret. No, no era un top secret. Bueno, a ver. Bueno. ¿Qué vas a decir? O sea, pon tú que sí está muy asqueroso y así. No, sí. Hay una parte romántica de esto de levantar un lugar desde cero, la madre, que sí, me sí, parece muy loable. De muy de emprendedor. Y está muy bonito y muy de emprendedor. Pero, la peor parte es que ese lugar era un restaurante. Iba a ser mi pregunta. ¿Y de antes de qué vendría siendo ese lugar? Era un restaurante. Entonces ahí es donde yo quise vomitar. Sí. Porque no manches. No manches. Ahí les puedo decir algo que la verdad sí me soy como la villana de la bruja del cuento. ¿Por qué hiciste eso? Pues porque ya ven que los policías son muy cuidadores, ¿sí? De las personas, ¿no? Sí. Entonces ahí, esa zona en donde está la tienda, pues es un lugar donde te quieren pedir mordidas de todo. Ah, mi padre. Entonces, ¿se acuerdan que la vez pasada cuando quisimos poner el letrero, llegaron, se llevaron el letrero, sí, hubo que pagar una multa, son de esos? Muy accesible. Bueno, pues, haz de cuenta que yo no estaba ese día, entonces yo no conozco a ese policía, pero mi hermana sí. Uh-huh. Y entonces se rumora que ese policía... ¿Qué? ¿El dueño del restaurante? No, se le daba de comer su torta y sus 100 pesos ahí. ¡Ay, qué asco! Híjole, señor policía. Empecé, híjole, si está usted bien lleno de cucarachas. Si tiene hartos bebecillos en su pan. ¡Ay, no, güey, no! No, Jessica, no. No, Jessica, no. Es que... Pues, güey, que no. Es que uno, ¿cómo va a saber esas cosas en un restaurante? Eso sí está bien traumante. Está muy traumante. Eso está de trauma, nuevo trauma desbloqueado. Desbloqueadísimo. Güey. Como que siento que en el interior todos sabemos, ¿no? Que pues en las cocinas puede haber que tu bonita cuca. Pero ya lo que dijiste tú es nivel Dios, güey. No, no, no. O sea... No, espérense. Espérense. Adrián y yo fuimos... Porque pues como estamos trabajando Yo no he podido ir a la obra como en función. Todo me lo pasan por reporte de no sabes lo que pasó. Entonces, bueno, qué bueno. Pues fui de noche. ¿Por qué? Fui de noche. Ay, bien valiente, mi amiga. Te dije, no, quiero ver cómo van. ¿No? ¿Cómo van? Pero ya ahí para ahí ya llevábamos como 4 fumigaciones de cucarachas. Viste, ya, Marta. Dije, ya, no, ya. Entonces vamos, Adrián y yo. En la noche yo, amor, ¿sabes qué? Se me hace que deberíamos de tirar esto. Y aquí podemos poner no sé qué. Y nos avanzamos en el local. Y de pronto llegamos a un área ya como ya casi más profunda. Y volteamos como, no, porque está mejor así. Y entonces Adrián se queda así, me dice, como, no sé, o sea, como que me quiso voltear. Y yo dije, ¿qué está pasando? Y entonces volteé y me dice, no voltees, hay un ratón. Tu amiga la rata iba a salir. Y yo, o sea, güey, ya saben que ni siquiera te terminó de decir ra cuando yo ya estaba pepenada de su cuello. Con las patas así. Y yo, sácame de aquí. Güey, Adrián no terminaba de hablar porque yo no lo dejaba hablar. Y yo decía, sácame de aquí, por favor. Y pues sí, teníamos una bonita colonia de ratones. ¿Colonia? Colonia. Porque van a fumigar. Yo me quedé en, había un ratón. No, no, bueno, eso fue la semana pasada. Porque yo pensé, pues se metió. Como estábamos aquí viendo y no sé qué. Dijo, ay, quiero el chisme. Quiero cotorrear, quiero cotorrear. I'm turist. That is my pedo. Es my pedo. Ya sacaron a las cucas. ¿Cómo está el pedo? Y no, o sea, resulta que vienen y nos dicen, no, es que ay, no, me da escalofrío. Este es un ratón, músculos, no sé qué, no sé qué. Ajá. Que es un ratón pequeñito, o sea, aunque sea un adulto, es de este tamaño. Chiquito, el chico. Pero esos hacen madriguera. Porque son tan pequeños que no, no pueden ir a chacuar. De nómadas por la calle. Y es una cosa zoológica. Y yo, o sea que hay varios aquí. O sea, de que uno no es, nada más trae familia. Padre. Trae familia, chico. Y luego, ¿cómo dónde pueden estar? Digo, para pasarme ahí. Entonces, las siguientes visitas al local, güey. El ratatouille. Los amigos de Adrián, los amigos de Adrián. Ay, mira, qué padre ese local, lo rentan con todo y chefcito. Ay, no, sí, qué hermoso. Te lo tenían que decir. Pues sí. El chefcito del restaurante. Del restaurante. Del restaurante. No, ya tenía no, toda su familia, chica, como el chefcito también. Sí, a toda la familia entre las paredes. No, no saben lo que ha sido esto, o sea, de verdad. ¿Y qué dijiste más o menos por dónde te indicaron el área? No, me dicen, es que hay varios hoyos. Y yo, ¿cómo? Entonces me empiezan a enseñar a su cuenta en la pared, ahí había un hoyo, ¿no? Chiquito. Un hoyo. Y yo, ay, no, sí cabe, pero sí cabe. Y empecé a entrar así como en estrés, ¿no? Y yo, ajá. Pero, o sea, ¿cómo sabes cuál es el hoyo? ¿Cuál es el efectivo? De Tommy Jerry. Güey, el de Rockefeller. Porque no ligue que en Tommy Jerry sale de la pared. De, ¿sí? El ratón sale de la pared. ¿Igual de la casa. ¿Y cuál es los aristogatos Rockefeller? También viene de la pared. O sea, sí, es, ¿pero cómo la hacen? Bueno, pues, güey, son débiles, chicos. Era pared, ¿eh? No era tabla roca. Es que sus dientes, yo he visto un documental que se llama Mi Amigo la Rata, muy bueno. Ay, pues, que, güey, sus dientes pueden hasta romper este fierro. O sea, güey, sus dientes pueden. O sea, que una pared se cagan de la risa de ti, chica. Se pueden así deshacer fierro. Ay, bien padre. Padrísimo. Bien padre estos músculos. Ay, entonces me empieza a poner atención. Y entonces había, se cuenta que un hoyito allá, uno allá, caminabas, había uno allá, y yo, ¡ay, su pinche madre! ¡Esto está cañón! Entonces, ¡ay, ya me empezó a dar rasquiña! Daniela, ya está así. No, güey, yo tengo así. Güey. ¿Ya vas a entrar? ¡Ya vaya, chica! Es que sí es un traje, no, que marido. No manches, está todavía de ella. Es que, güey, o sea, no, a mí no me dan miedo, a mí me dan muchísimo asco. No, mis dos. Y luego pensar, estar ahí, por ejemplo, ¿no? Que voy a la, voy, ven, a la remodelación. De propia decisión. Y me distraigo un tantito y de pronto siento un... ¡Me muero, güey! Me muero. Infarto. Yo llevaba mis pantalones. Me muero, sí. Uno de los... No, que se me metiera una... Imagínate. Me muero, güey. O sea, tuve trauma toda la noche. Pásenle, porque ahorita lo... No, yo aquí me voy a quedar. Pues yo en la banqueta. Estoy cuidando de aquí afuera. No, es que sí, mi hermana sí tuvo una idea que sí puede ser. Imagínate que se me meta un rato. No. O sea, ahí quedo, chicas. No, ahí no, quedo, yo sé. Cualquiera de las tres, yo creo. Sí. Cualquiera de las tres. No, sí, no manches. Entonces, de los hoyitos me empiezan a decir, este es el bueno. Y yo, ¿por qué? ¡Ahí está! ¿Qué pasa? Y entonces me dice, todo eso que ves así es popo de ratón. Las bolitas esas chiquititas. Que parecen como arroces negros. Sí, como, como... Ya, iba a decir un cereal. Pero sí. Sí. Ah, pues sí. No, porque ahorita le no, da porque ahorita... Aquí le da un infarto. ¡Córtale, mi chavo! No, bueno. Hay que hacerle eso. ¡Ay, qué! ¡Oye, chavales! ¡Es el día de mucha gente que viene de mi... ¡El día de las visitas! ¿Ahorita qué pasa? ¿Ahorita qué pasa? ¿Ahorita qué pasa? A contar una tragicomedia. Entonces, güey... Todo el mundo con el paso del robot. Estamos tullidas en este perfil. Está en la bunda. Ella más es ella. No. Tullidas. Bueno, y luego. No, güey, pues ya me enseñan y hagan de cuenta que. Los arrocitos. Ese hoyo, pero tanto como en la pared, como pegados, como así. Y en lo que era el local antes, esa era una de las mesas. O sea, estaba la mesa y el hoyo estaba punto ahí. Oye, y yo... ¿Ya sabemos cómo se llamaba el restaurante? Ah, no, yo solo espero no haber ido a comer allí. No, no, seguro no, seguro no. Tengo mucho terror. No, no, seguro no. ¿Qué fue? Seguro no, porque aparte era... ¿Qué fue? Era como estos lugares. ¿Qué fue? Ay, mira este arrocito. ¡Ay, está tostadito! ¡Un risotto con tinta de calamar! Y así, ay no, qué asco. Entonces sí ha sido, la verdad que ahorita sí estamos en ya fue como pusieron trampas y ese rollo, ¿no? Para las para mira, la verdad que mi hermana obviamente, no, pero ¿cómo? ¿Y qué vamos a elegir? No podemos tener ratones aquí. Llévense una serpiente. Entonces sí, se hizo de todo. Bueno, nos dijeron que si llevas gatos o víboras, el olor que despiden, o sea, lo perciben los ratones. ¿Y salen más tapados? Ajá, se van porque pues saben que pueden ser cazados. Predador. Entonces, ya se llevó que a un gato, ya se llevó que al señor que fumiga, ya se llevó que el chili para ¿no? ponerle vibraciones de que... De que se vayan. Porque también me han dicho... Sí, porque también me han dicho que esas son vibraciones muy bajas, o sea, que cuando un lugar está así, es porque anda vibrando bajo. ¿Ah, sí? Pues las plagas y eso. Sí. Entonces, sí. Ahora mi casa se está infestando de hormigas. Yo creía que era como el calor y luego bueno, la lluvia y luego la... Sí, no, o sea, no sé, me dijeron, si es algo que ya... porque, a ver, llevamos muchas migraciones. Bueno, sí, güey, no manches. No hace que tiraste y no se van. Ay, voy a ir con un copal a tu... Exacto. Sí, güey, ya fui, obviamente, que sí. Le voy a bailar. La morada, que si lleve el gili, que si quién sabe qué. Entonces... Pues ahí estamos, chicos. Todavía estamos en la tragicomedia, ahorita estamos en más tragicomedia. Pero yo espero que dentro de unos días ya todo sea risas y gozación. Ahorita sí, claro que sí. Mira, es parte de, o sea, de y te va a dar mucha satisfacción. Iba a quedar divino y, güey, no es fácil, pero ya es. O sea, al final está creciendo Mongevi, porque, güey, solo querer tener una tienda física por Instagram y pedidos, allá tener una tienda, güey. ¿Dije física? Sí, me entendiste. No, sí. Sea, sí, es que sí te entendimos. Es que está creciendo, güey, que ya pone un local y todo eso, pero no es cosa fácil, güey. No, no, y eso, no, aparte, no. Lo que implica todos los gastos, porque no has hablado de, que si la luz, la, o sea, güey, muchas cosas que ya tiene una tienda física. Y cosas que no estaban en, o sea, por ejemplo... En el presupuesto. Ay, que no íbamos a tirar esa... No, la van a tener que tirar la pared, porque, pues, hay bichos. Y entonces tiras la pared y ¡pum! Salen más bichos. Y tú, ¡ay, qué emoción! Sí, ¡qué padre! El restaurante está bien. Súmale, ¿no? Pero la verdad es que tenemos pensado que sí sea nuestro hogar por mucho tiempo. Sí, así lo sé. Que quede muy precioso, muy girly, muy para todas ustedes. Entonces, pues la verdad, le estamos metiendo mucho amor. Eso nadie me lo puede negar. Y ustedes saben el terror que me dan los ratones y miran ahí. Ay, se santifica. Se asoma la obra nada más ahora la chica. Porque... ¿Saben qué acabo de decir el ojete de tío Quique? Ojete. Monquecit, qué po. Y ya la nueva imagen de Monquecit va a ser un ratón. Y los ratones, ¿no? Ratoncitos, sí. Y si vas a la tienda, tienes que llevar una ofrenda de queso. Coquefo. Y el lado va a salir un ratoncito. Que se va a llamar Coquefo, acuérdate. Me encanta. Ah, bueno, este es un conejo, pero... Pero por ahí. ¿Cuánto quieres la voz de Mongevi? ¡Ja, ja, ja! Güey, van a decir que sí, no estamos mal. Estamos malitas de mis piernas. No es culpa, no es culpa. No, ya. Señoras. Yo me acordé de cuando tuve ratas, ¿se acuerdan? En mi departamento. No me acuerdo. Bimba fue la que las encontró, doña Bimba. Gracias. Porque estaban comiendo sus croquetas. No, no, no sé, pero se vale. No, pero es que Bimba ya sabía. O sea, Bimba y Bantú, ¿no? Bantú, yo creo que sea... Bantú es muy buena persona. Mi cuate. Así como mi vida. Es bien buena persona. Ay, ¿sabes de qué pasan, chicas? Tienen hambre aquí, hay para todas. Y Bimba, yo creo que era de... ¿Qué chingados te pasa, güey? Entonces, güey, de repente así, dos noches a medianoche, loca, güey. Y se azotaba y corría por el departamento. Yo me paraba y decía, güey, ¿alguien se metió? No, qué pedo, yo prendía la luz como loca. Hasta que, pues, güey, literal fueron dos noches, ¿eh? O sea, la segunda noche, güey, algo está pasando. ¿Y por qué Bimba está rascando como el closet del otro cuarto? Yo tenía como una azotehuela, pero a ver, yo vivía en el quinto piso, güey. No estaba fácil, no estaba en el sótano el acceso a tu bonita rata, güey. Total, pues ya encontramos esos bonitos arroces, pero son más grandes porque son de rata. Claro. No desató. No, ahí sí me da. No desató, nunca las vi, nunca. Nunca las vi. Entonces solamente le hablas a la fumigación de ratas. No, sino a él, yo ya hice ratones. No, esto es de ratas, señorita, porque el de ratón más chiquito. Y yo, ay, cómo de rata. Ay, no, esa es una sensación que dices, ¿cómo, señor? Protégeme. Y yo, ¿pero cómo van a subir hasta un quinto piso, güey? O sea, explícame. Por las paredes. Por las paredes, sí. Por las tuberías. Sí, se va. No, ay, dilo del agua. Ah, ¿qué del agua? Ay, no, de ver. ¿Aún hay más? Ya es lo último, te lo prometemos. ¿Esta tragicomedia de la vida? Es que eso... No, pues que me dicen... No, y la cisterna. Y yo, ah, ¿qué? ¿Pero qué? No, la van a tener que lavar, señorita. Y yo, ah, pues sí. Que la laven. Sí, está bien que la laven para pues, el agua, ¿no? Sí. No, señorita, sí. Pues no hables. Y ahí va Jessica. O sea, no te... Hola, no, señor, de que lava cisternas. Fíjese, tuvimos un problema aquí en el local. Había unas cucarachas. Y ahí vamos 5 fumigaciones y no se quieren ir las mendigas. Hijo, cucarachas. Uy, señorita. Fíjese, vamos a tener que vaciar la cisterna, porque las cucarachas nadan. Pues probablemente. Como las ratas, güey. O sea, güey, mi peor pesadilla. Güey, mi admiración para las cucarachas. No, esas desgraciadas son en cualquier pinche... Son muy resilientes. No, en el frío, pero en el calor, pero en el hielo, pero en el agua. Aparte se pueden congelar y luego volver a vivir, ¿eh? Y reviven, güey. Y me dijo la señora, no, tienen un diseño... Y yo, son las criaturas mejor diseñadas en este planeta, güey. O sea, hay restos que están desde antes de los dinosaurios y no han evolucionado... ¿Qué tu fósil? Nada, güey. O sea, han cambiado 2 que 3 cosas porque su diseño funciona y funciona muy bien. Güey, y nosotros cambiando. Y todos los demás así en... Ay, a ver si esto funciona para la raza. Nada, güey, cucarachas. ¿Sabías que las cucas, sus alas son de azúcar? ¿Qué? Ay, no, ya, tampoco, Mariana. Por Dios, salas. Esta, no sé. ¿Cuál es el libro? Y yo y Sherlyn, en Feliz Antes del Fin del Mundo. Güey, sus alas son de... O sea, no sé cuál es el nombre científico, pero tienen un tipo de azúcar. Sus alas son dulces, güey, son de azúcar. Son esos traumas desbloqueados que hay, aparte de las desgracias, sus alas. Son dulces, además. ¡Felices! Son dulces. Güey, les voy a decir... Pues, mi admiración para las cucarachas, pero no vengan. No, pero a mí sí me gusta tanto su diseño, la verdad. Y les voy a decir una cosa. Pero entonces dicen, ay, vamos a tener que lavar toda la cisterna porque entonces las chicas nadan. Vamos a tener que vaciar toda la cisterna para que puedan lavar, echar más veneno y luego volver a lavar. Sí, porque no se quede el agua envenenada. ¿No? Entonces, bien padre. Y yo, la verdad, estoy pensando... Bien padre. Estoy pensando hacer el nuevo sencillo de Mis Insectos y Alimañas con su ritmo. ¡Me encantaba! ¡Güey, por favor, haz un release, por favor! ¿Adentro del local? Y que cruce una rata, que cruce Roquefort. Que cruce Roquefort, así. Bailando, güey. No le dije a Vidi, güey, me equivoqué de película. Y las cucas con sus alas de azúcar. De azúcar. Güey, sí, tampoco no. Pero no pude ver, y Jessica sí. No, sí, con mi vestido, güey, de crinolina, sí. Te ayuden a remodelar tus insectos. Güey, no mames. Sí está, pues. Es que sí, hay solo Jessica. Jessica es el 1% que pasan estas cosas. Bien padre, bien padre. Pero les prometo que cuando ustedes vayan ya va a estar bien bonito. Ya no sí, va a estar bien. Oh, sí, ya, obvio. Lo bueno es que eso tiene solución. A ver, es complicado, pero bueno, es como que ya no, ya valió madre. Sí. Nah, eso sí. ¿Tú tienes alguna historia de tragicomedia? ¿Mi cuello no te pareció? Ah, otra, ¿sí, verdad? Pero otra. Ahorita me acuerdo. Pero otra más larga. ¡No, paren todo! Porque ha llegado... ¡Ha llegado nuestra invitada! Que tenemos no sé cuántas temporadas esperando que pueda venir. Ya sé. Es que somos muchas... Miren, les voy a decir, somos bien trabajadoras. En este foro, la verdad, sí somos. Es muy trabajador y además ella... Pues chambear todo, porque es que es muy talentosa. Nada más le falta vender pozole los domingos, porque sí trabaja los domingos. Ya ahorita ya está, ya ahorita nos va a dar la noticia, de hecho, ya está preparando la receta secreta del pozole. Bueno, ya. Ya, ya. Una, dos, tres. ¡Rosana Castellano! ¡Hueco! Déjenme dejar la copa y no mientan, porque yo soy la que llevo. Pásale, pásale. Mucho tiempo que no. Pidiendo venir aquí. Es verdad también. Oye, qué bonito ser. Estamos entrenando. Y nos vemos muy bien, lucimos muy bien. Oye, nos encanta ese look. Como a mí de me encanta tu look. Ni me arreglé, pero te ves muy guapa. Sí, como de así me desperté. No. Hasta fueron a maquillarme. No, güey. Te lo voy a piratear, ese look me gusta. Sí, nos gusta mucho. Es como que de aeropuerto. Sí. Pero llegas, te cambias el taco. Te pones un taco. Vas a cenar. Sí, ¿no? Sí, sí. Me encanta. Te quitas la gorra, te haces un chongo. Te sí. quitas el lente. La gafa. Me gusta. Me gracias. Te quitas los pantalones. Ah, no, no. Eso es el taco. Yo sí lo vi. Bueno, porque estoy segura que hasta su calzona debe estar producida. Combinado. ¿Sale? ¿Qué color traes tu chón? Mi chón. Ay, déjame ver. Combina, hermana, seis negros. Sí, combina, te lo dije. Calzón, faja, pantaleta. No, esto es tanga, esto es tanga. Ah, muy no bien. Me gustan las fajas, son muy incómodas las fajas. Sí, te inflama la panza. ¿Verdad que sí? Te echas gases. ¿Verdad que te inflama la panza? Horrible. Que te da colitis cuando te pones algo muy apretado, porque pues no sé qué pasa dentro del estómago, que lo se aprieta. Es que quiere expandirse literal, y entonces cuando te quitas la faja o a la mitad del evento, deja tú eso, ya estás más globo que antes de ponértela. Entonces es como, ¿cómo? Pues sí, pero no cualquier faja. Mana, así la tienda. Hay que cancelarlo de pozole. Hay que cancelarlo de pozole. Vendemos faja los domingos. Órale, va. Las importamos. Me late. ¿No? Sí. Yo creo que sí es la mejor opción. Es que según yo si vendemos faja es mejor. Ay, si no, si ya re bien, pero no sé qué opinan las parejas, chicas. No estaría mal. Así es cierto, no sé qué diga, María. Amor, perdóname, es para la boda. Es para el presupuesto. Claro. Ahorrando. Fajecito. Oye, pero ahora que hablas de eso, yo he pedido esas fajas, bueno, y que tu underwear de Skims está muy cool, pero no hay más que tienda física, creo que en Los Ángeles, ¿no? Sí, no sé de verdad dónde más haya, pero sí, todo es online. Es un rollo. Todo es online. Porque hay un corcho de vino aquí. Para que nos lo firmes. Porque lo vas a hacer al final de la paz. En un momento, porque tampoco tenemos el plumón aquí a la mano. No vino todavía. Ya es cuando me vaya. Oye, qué buen sillón, ¿eh? Oye, la Rox, estamos muy emocionadas de que estés aquí. Porque la verdad que contigo siempre se echa muy buena... Muy buena plática, muy buena chorra. Ustedes también, si yo las veo. Y a todas las conozco desde chiquitas. A todas, güey. Ahora, desde que éramos chiquitas. Desde que éramos bien chiquitas. Sí, chiquecitas. Tú también estabas. Sí, pero ustedes más. Ustedes son unas criaturitas. Más menos, del señor. Pero me gusta escucharlas. Son muy divertidas. Las tres son muy inteligentes. O sea, no es como el programa que ves de chavas que dices, puta, un plan. No. Ustedes hablan muy chingón. Sí, soy fan. Mano, es que estábamos platicando que es involuntario, pero la vida es de lágrimas y risas. Así es. Nuestra vida es una tragicomedia. Sí. Más la de Jessica. Perdóname, Jessica. ¿Por qué? ¿Segura que? Güey, pues es que se busca la vividura. Güey, es el 1% de la población. Todo le pasa. Todo le pasa. Las cosas improbables que podrías pensar. Le pasan a Jessica. Le pasan a la Jessica, segura. Sí, la neta sí. Pero la verdad creo que la también... ¿Te las tomas con humor? Sí, ya, o sea, ya aprendí. Ya mejor de ríe. Ya aprendí. Yo soy experta en hacer limonada. Yo esa frase de, si la vida te da limones, no, chicos, ya, o sea... Ya tienes ahí. Ya, ya voy a poner mi changarro de limonadas también. Bueno, ya. Pero la neta es que creo que es algo que me ha hecho quien soy. Sí, claro, es parte de tu personalidad ya, también. Ya no me azoto por cualquier cosa, es como... Sí. Ah, ahorita lo me pasó. ¿Y lo resuelves? ¿Se resuelve? Sí. Si ya no te ahogas en un vaso de agua, siento. ¿Cómo se resuelve? O sea, siento que obviamente hay cosas que te duelen más que otras, pero dices, ay, güey, esto también pasará. Ya, ni pedo. Sí, igual tuve un mal día, le lloro una lloradita y para adelante. Y ya mañana me río. Ay, sí. Ya veo qué pedo. Porque bueno, esa gente que se queda clavada en la tragedia, a mí me cae muy gordo. Es que te vuelves víctima, ¿no? Te vuelves víctima de la vida y pobre de mí. Y entonces ya es como que un loop. Pero tú no te vuelves víctima. Me vuelvo a víctima. No, porque luego los que se victimizan jalan eso otra vez. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Me caché en algún momento y fue como... ¿Siendo víctima? ¿Victimizada? Sí. Pues sí, ¿no? Como que, por ejemplo, yo creo que el peor momento de víctima que he tenido fue cuando me divorcié. Que era como, no, porque a mí, si yo... Ay, pues, es que también tenías que regodearte tantito. Sí, sí, tantito. Ahí, o sea, revolcarte tantito en el lodo. Sí, claro. Sí. Pero no te das cuenta, pierdes el foco y entonces estás... ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo hasta que dije, ya, ya me di hueva. O sea, sí. Ya ahorita yo me di hueva y entonces creo que ahí fue lo cuando... Lo soltaste. Ajá, cuando entendí. Y en terapia un poco, ¿no? Que me ayudó. Luego, la pandemia tampoco ayudó tanto. A nadie. Como que ahí volví a entrar en un loop horrible. No, creo que todos empezamos a enloquecer un poco. O sea, como que sí, los peores demonios de cada quien salían a la luz. ¿Estás de acuerdo que después de la pandemia cambiamos la humanidad? Bueno, sí, yo sí. Siento que yo cambié yo muy cañón. Yo también, sí. Yo siento que soy otra, sí. La verdad. O sea, ¿qué dirías tú? Yo te pregunto, Rox. Como que es un parteaguas en tu vida. En donde hoy lo veas como, güey, hice una tragedia. O sea, no mames, hice una tragedia. Ya me río. Y hoy ya, güey, qué risa. O estuvo bueno porque hoy ya veo las cosas. No, pues muchas cosas que me pasan. A ver, o sea, haz cuenta que nos cuentas. Pero es que ahorita ya me acuerdo. Últimamente no me ha pasado ninguna tragedia, amigas. No, ya no, pues quizá alguna vez un novio que me... Un único hombre que me ha puesto el cuerno, pero andaba conmigo y dio anillo de boda. Y entonces ahí sí me azoté, hermanas. Ahí sí estuve como un mes en mi casa así de... aquí los vellos de la pierna la estaban como... Trenza. Hasta que llegó mi mamá y mi tía Adriana a salvarme. O sea, me tocaron la puerta de mi depa y me dijeron, a ver, hija. O sales de esto, o sales de esta. Claro, claro. Y entonces fui con un doctor, fue la primera vez que me dieron un antidepresivo. Ay, no, me... O sea, sí te tumbó. No, andaba puesta y le dije, güey, quiero que se me quite la tristeza. No quiero andar puesta, güey. Y tú, me pones en la... Oye, no, porque aparte ahí con la boca seca. ¿Una tiza? Sí. ¿Qué se va a armar o qué? Sí, sí. Le hablé a mi doctor y aparte yo dije, güey... Sí, sé por qué estoy triste. Ajá. Cuando no sabes por qué y se trata de un rollo químico, exacto, ahí es cuando se tiene, sí, que ahí dale, sí. Pero ahí la verdad es que yo dije, no, me voy a aventar mi tristeza. Estaba viviendo un duelo, güey. Estaba viviendo un duelo. Y ya, yo creo que se fue de las oye, últimas. Oye, pero el chisme fue que andaba contigo y mientras andaba contigo... Le dio el anillo a otra chava. No, güey, no, eso sí me con parece. La que ni siquiera se casó, sí, maldito. Y no se casó con ella. No, güey. ¿Cómo te enteraste? Ay. Sí, no, así cuéntalo. Fíjate. Él agarró y dijo. Sí, Roxana. Fíjate. Que fui a hablar con uno de nuestros jefes, de ahí. Ajá, de arriba, de nuestra casa. Y entonces, de nuestra casa. Entonces me dijo, oye, ¿y qué onda? ¿Y con quién hablas? Y ya le dije, no, pues con... Fulanito de tal. Sí, sí, con fulano de tal. ¿Con Juanito? ¿Cómo? ¿El de no sé qué? ¿De una empresa? Sí. ¿Cómo crees? Si ahora el 31 de diciembre dio el anillo de compromiso... ¡Cállate! En Acapulco. Y le dije, claro que no, güey. En Acapulco se está recuperando porque lo operaron del corazón. ¡Hijo! ¡No mames! Fíjate. ¿Qué? Digo, no inventes. ¡Qué cabrón, güey! Entonces a mí me manda una foto él en Acapulco. Esto antes de que me enteré, ahí me di cuenta. Claro. Empiezo a hacer un recorrido. ¿Tú sabías que estaba en Acapulco? Sí, claro, pero se estaba recuperando de la operación de corazón. Tú sabes quién eres. Entonces, mira, sin amor, me saludamos. Oye, yo me acuerdo que me mandó una foto, y ya sabes, como psycho yo. Y alcancé a ver en el reflejo de la tele un sombrero de playa, no, mames, una pamela. No mames. Y yo, ¿qué? Oye, vi como a uno. Total, me mareaba. No, sí, voy con nuestro jefe. ¿Voy a la limpieza con su sombrero? Sí. Y aquí dejó su Pamela. Nosotros, es que doña Mari hace mucho calor. Exacto, y le compré. No es más, ¿cómo es? No es más ella cuando no quiere ver, ¿o cómo es eso? No, hay peor ciego porque no quiere ver. Así es. Y yo bien ciega. Ajá, bien ciega. Y entonces me dice el jefe, ¿cómo crees, güey? Te lo juro que dio el anillo. Y le dije, no, claro que no. Me dijo, cállate. Entonces habló por speaker con el hermano de la que se había casado. ¿De la que le había dado el anillo? Sí, de la que se iba a casar. Sí, de la que no se casó. Y entonces habla y le dice, oye, güey, ¿cómo se llama el güey de tu hermana? Fulano de tal, mi fulano de tal. Le dijo, oye, güey, ¿y si le dieron el anillo? Y le dije, ¿por qué me preguntas, güey? Si ya sabes que se lo dio. No, ma. Es que tengo mala memoria. Yo ahí, hermana, pues iba por aumento de sueldo y terminé... Y terminaste en terapia con el jefe. Echándose unos tequilas. No, no pude ni hablar. El jefecito. Él me dijo, perdóname. Y le dije, no, te doy las gracias, güey. Si no, no es por él. Sí. O sea, no sé ni pretendía el señor. Pero son de esas cosas que en el momento no te esperas, que te caen como pinche así cubetada de agua fría. Ay, no mames. ¿Cómo reaccionas, güey? Pues yo lloré y me encerré en mi casa. Oye, pero confrontaste a alguien que tiene... Mira, lo bloqueé, era cuando existía BlackBerry. Lo bloqueé de todos lados. Okay. De todos lados. No, lo bloqueé como durante un mes, ya después me habló, me mareó. Y no, no me mareó, pues me quiso marear y no me mareó. Esa ha sido la tragedia más grande. Pero no le dijiste más y chingas, o sea, ¿no? No, le escribí unas cosas muy fuertes. Ah, o sea, sí, qué bueno. Qué bueno. Pero se las mandaste, sí, sí, me tardé como 15 días en redactar, ya sabes que lo escribes en notas. No, exacto, exacto. Cuando vas a decir algo cabrón, lo escribes en notas, sí, ¿no? Entonces vas ahí editando tu nota. Primero despotrica la tía. Sí, después ya, no, esto se ve muy ardido. No, voy a cambiar. Ya le mandé el pedo. Sí, sí, le mandé una fuerte, sí. Oye, es que no, llevabas sí, mucho tiempo sí, con este ser, o sea, sí. No, ya. Llevamos quizás 9 o 10 meses. Bueno, sí, era, güey. Bueno, era plena luna de miel. Mi mamá, mi familia, o sea, yo conocí a su familia. Estás en el enamoramiento, güey. Es la parte linda que te rompe el corazón. Alcahuetes. No, pues yo creo que no sabían. ¿Cómo van a saber? Yo la conocía. No manches. Pues entonces también la familia que culé. No, no es cierto. Les voy a escribir una nota. Les voy a escribir una nota ahorita en mi teléfono. Pero es que si hay familias así, güey, que son bien alcahuetes. Siempre van a ser tu familia. Igual pues le dicen, estás mal. Pero de eso a que lo empinen, que tiene un chavo de rosa agua, sí, siempre va a ser la familia, su ya hijo, sé, su hermano, lo que sea. Oye, pero si era compañero y ya nunca lo volviste a ver, ¿no? ¿No se han topado? Sí. Porque aparte es como del circulito de mis amigos. Sí, pero ay, ya lo veo con una nueva y que lo, ¿cómo estás? Qué bueno. Y ahora sí te vas a casar. No se va a casar. No se va a casar. No se va a casar. Eres el señor de los anillos. Muy bonita esa. Oye, ojalá me invites a la que sigue. Ahora sí me voy a empezar. ¿Y si es en Acapulco mejor? Por favor, para que me pruebo. Tú a corazón abierto. A corazón abierto. Señorita Laura. Pero ¿sabes qué? Siento que, digo, no sé cuánto tiempo después te hayas enterado que ya ni se casó. Un poquito. Pero si hasta sientes... No duró nada, güey. No, como ¿no? Qué bueno. O sea, hasta dices, qué bueno que la vida me enseñó que no se casó. Así ya sabes como... No, que se la peló. O sea, sí, güey, porque imagínate, yo que hubiese sido más feo. Ay, bodorrio, y tú así con tu madre. Yo lo tomo en la revista, ¿no? Ajá, yo creo, te pregunto, ¿te dio más gusto saber que no se casó? O sea, pues sí, sentí claro, bonito. Claro, es que pues es reciente. Porque ahí todavía tenía sentimiento, ahorita me... Ajá. Ay, te voy a dar lo mismo, pero en ese momento dices, ay, bueno, de menos no se casó. Sí, ¿no? Qué bueno. Pues sí. Pero bueno, eso ya pasó, y ahora lo platico y ve con cómo nos hemos reído. Porque la tragedia, con el paso del tiempo, se vuelve comedia. Se vuelve comedia. Sí. Sí. Ay, sí, hay que hacer cosas para reírnos a los 80, ¿no? Por favor. Daniela, yo ya estoy haciendo varias, ¿no? Daniela anhela llegar a esa edad con miles de historias. O sea, yo ya tengo mi alma en esa edad. Sí, yo sé, yo siempre ando de cuando tengo. ¿Pero qué te imaginas? ¿Trabajando o ya así? No, güey, con una bata. Ajá, contando historias. Con una bata y un como turbante, así. Sí, sí, sí. De 8,000 hilos. ¿Y viendo dónde? Una mansión en Las Lomas. ¿Sola? No. ¿Con tu marido? No, con mis chihuahuas. Y mis perros adoptados. Y mis perros adoptados, callejeros. Y y contando anécdotas así de... Pero luego, ¿sabes qué pasa? Que a uno se le olvidan las cosas, güey. Soy a los 80, de repente es difícil recordar. Uy, ¿sí a esta edad? Güey, voy a ser esa persona. El otro día me mandó un mensaje a Jessica que según yo le contesté. Y luego me volví a mandar otro como unos días después. Alguien hasta pensé, ya no me contestó pinche Jessica. Pinche vieja. Y después me mandó mensaje para el look de Envinadas y vi que yo no le había contestado. Y dije, no mames, ya no sé si te contesté en mi mente o si lo grabé y no te lo mandé. ¿O qué pasó? Asa. Entonces le dije, cuando me dé Alzheimer, por favor, no me dejes de querer. Ayúdame. Porque vamos a estar igual, vamos a estar igual. Va a ser como, ay, tanto que no te veo. No, es que a mí sí me da miedo eso. O sea, a esta edad aún así le olvidan las cosas. Y dije, sí, ¿qué iba a hacer? ¿A qué venía yo a la cocina? ¿A qué venía yo? Uy, me pasó mucho que te quedas en medio de la cocina y dices... Y ya se me olvida y llego a mi recámara y yo, era una pinche cuchara. Regreso. Y otra, y agarro un agua de coco y yo, ¿qué más quería? No, me pasa un chingo. Pues ¿verdad? Pues pasa que tienes que contestar un mensaje o hablarle a alguien, agarras el celular, te distraes y dices, ¿qué iba a hacer? ¿Qué le iba a hablar? No sé. Ya no sabes si meterte a Instagram, si checar WhatsApp. No sabes cuántas veces he querido pedir comida y termino en Instagram. Ah, yo igual. Maldito Instagram. Bueno, mal. O es estás adictivo. En Instagram y acabo haciendo súper de algo que no necesito. Sí, me voy comprando cosas que no. Cállate, yo ya borré todas las aplicaciones de comprar hace dos semanas. Yo ya estaba loca, sí. Entonces, oye, estás leyendo tu libreto en tu tableta y de repente, ¡cling! Promoción, 80%, dale 30 ahora. Y del libreto te vas a comprar. No, y Rosana, sí, señor. Sí, sigan mis consejos, sigan mis consejos. Soy muy de esas. No, ya no. Híjole, le voy a mandar WhatsApps. Para 80%. Ah, ¿de tu tienda? Pues sí, mándale, mándale, mándale. 80%. Al fin ya no tiene otra aplicación. Compren. Oye, no. Tú mándame. Güey, sí está muy cagado. ¿Cómo se le ve el pedo, güey? Ya sé. Pero duro. Pues hay que ejercitar el cerebro. Güey, siento que ahorita estamos viendo eso como comedia y después lo vamos a ver como... Como tragedia. Cuando vemos... ¿No lo veías en serio? Ni siquiera me acuerdo cuando grabé eso. Me hackearon. ¿Quiénes son esas viejas? ¿Nosotras? Güey, no, por favor, que no nos paséis uno. No nos va a pasar. Oye, o sea, se empiezan a guardar las llaves de la casa en el refri. ¿Y el control remoto? Ahí sí, ya. ¿Control remoto? El otro día estaba en el air fryer. Sí. ¿Por qué? No sé. Cajón de ropa interior, control remoto. ¿Por qué, güey? El air fryer se está acabando. Yo no pierdo mi cama. ¿Qué? Mi cama, yo pierdo el que ya no se le dejé abajo de una almohada, abajo de una sábana, ya. Pero en mi cama, güey. Sí, pero ahí está. Pero en mi cama, ya en el que, ya en el refri o en el cajón de la ropa interior, ya me preocupa. No, sí, ya me ha pasado también. No, sí. Pero en la fryer no. A ver, ¿a qué nunca se han puesto, ¿borrachas? Desodorante del ambiente aquí. No, un día, del desodorante. ¡Ah! ¡No! Sí. Güey, porque aparte de eso, tengo mi axila rosita. Sensible, la piel es más sensible y que te la pones bien agresiva. Pero mi axila no huele a bosque del campo. A la banda. Eso fíjate que no me ha pasado. No, sí. Hay que tener cuidado. No le vas a preguntarle tu vida. ¿Yo? No, sí. Es que hemos hecho programas donde platicamos como que las personas a veces creen que todos somos amigos, todos nos conocemos en el mundo, ¿no? Como realidades y mentiras de el medio artístico. No todos somos amigos. No todos somos amigos. No, para nada. Yo sí tengo amigos en el medio, es difícil, como en cualquier parte creo que de la vida, pero en el medio más, porque en el medio es un... Pues llegar a un... Yo a veces llego deprimida y digo, pues quítate tu pinche cara y aquí eres... ¡Rosana Castellanos! ¡Buenos días! ¡Soy la de Yanira! Y a los... ¡Soy de Yanira! Pero no quiero llegar a ese punto. Estoy muy enojada contigo. ¿Por qué? Porque la voy a... Sí. Bueno, ahorita lo hablamos. Sí, ahorita lo hablamos. ¿Qué pasó? Quería reclamártelo. Dios, ya se me olvidó qué estaba diciendo. No. Que de las amistades... Sí, y entonces a veces llego deprimida y digo, ya. Y de verdad que a los 5 minutos la hipocresía me hace ponerme feliz. O sea, digo, sí, la paso bien, la paso muy bien. Pero mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Como en todos lados. Hay muchas envidias. 100%. De estos rollos que la mayoría de los actores decimos siempre que es la mejor novela que he hecho en mi vida porque somos una familia. Güey, están tirando mierda uno al otro y ya hablaron mal de uno. Entonces, no, con precaución como creo que en todo en la vida, pero nuestro medio sí no es... Es más complicado. Nada es como así. Y también de mitos, porque dicen que todas las actrices y conductoras somos pirujas. ¡Eso! ¡Claro! Y que donde estamos es porque nos metimos con algún productor. No. Sí existe como existen los hospitales y en los abogados, en todos lados hay mujeres de moral distraída, en todos lados hay hombres golfos, usted decide con quién. Ese sí es un mito que yo siempre, cuando voy a reuniones que dicen, oye, ¿y fulanita sí es bien piruja? Y le digo, no, ¿por qué no? Es que dicen que con esto le dije... Es que como salen todos, con ella se acuesta. Exacto. Ay, esa me echó. A mí cuando dicen eso le digo... ¡Ese es molesto! Con ella se va a acostar, porque como salen todos, y tú, ¿qué sabes? Pues esta está con alguien. Sí. En mi vida, se los juro, he andado con alguien, ni he salido, ni me he dado un beso, ni me he mensajeado por trabajo en 33 años que tengo trabajando. Ni tampoco me ha tocado nadie. Tengo 33 años en Televisa y a mí siempre me han respetado. Sí. Chingón. Oye, y antes de que entraras justo al medio, ¿ese era el mito como que más escuchabas? Sí. Como de si entras, si entras a ese medio. Sí, y también como los papás como que dudan. Yo entré a los 17, yo mi primer año, como estuve en el CEA, entonces mis papás fueron viendo que no era. Que no todo es como lo pintaban, ¿no? Y no. Es que sí, es como que la referencia también, son los chismes y los chismes amarillistas. ¿Qué es lo que ven? Entonces, lo que siempre hemos dicho. Pues sí. O sea, si en cualquier lugar sacaran su periódico y sus noticias, pues estarían embarrados todos. Ah, claro. Sí, siempre la verdad. O sea, aquí hay que hacer un periódico de la producción. Ajá, por ejemplo, un chismo. De los productores. Un chismo fraco. Lo seguimos, los paparacheamos. Y las lo que ves es la revista interna. La revista interna. La revista interna de la OFI. Aquí no, pero en sus casas, ¿sí? Aquí afuera. ¿Qué onda? Aquí afuera. En tu coche. ¿Qué onda? Hay que tener uno allá en la terraza. Oye, otro mito. No ganamos millones. ¿Qué iba eso? Ay, soy millonario. O sea, al menos las mujeres, no. Ay, es que bueno, hay gente que no ayuda, ¿eh? Y aquí habemos cuatro que, mire, trabajamos de lunes a domingo. De lunes a domingo. Sí, por gusto, pero también yo digo, a veces quisiera hacer en lugar de 6 cosas, 3. Y bien tener parada. Más calidad de vida, pero hay que pegar a todos lados. Pero ¿sabes qué? Luego también pasa que hay épocas donde todo se te junta y tienes un chorro de chamba, y luego hay épocas en las que no tienes nada. Que ni una bola de paja. Sí, ya hice una. Voy a aprovechar porque ahorita que tengo un chingo me saturo porque luego ¿qué pasa? No, y más en este medio pasa mucho, güey. Sí, sí. Puedes tener muchas cosas y luego... Nada. Nada. Por eso hay que hacer la roncha. Y eso sí es un tragedión, ¿eh? Sí, ya sé. Ay, sí, que les doy una risa que no viene. Ay, que me comeré hoy porque si tengo hambre. Y Jessica sacan, si rompí el cochinito para pagar la tarjeta. No, güey, es que es real. Sí. Pero es un mito muy cabrón de que somos ricos. Millonarios. Ajá. Este rollo, justo ayer lo platicaba, estaba grabando la final de un programa que hice. Y, güey, el llamado fue de 18 horas o más, o sea, pesadísimo. Y obviamente al aire ustedes van a ver 3 y mucho glam. Y todo el mundo entaconado y divino y perfecto. Pero, güey, estábamos ya... muriéndose. Por favor, tírenos una cobija, un pan, güey. ¡Ay, güey! Tenemos hambre. Una de mis mejores amigas vino a... No es de aquí, es de San Luis Potosí. Y entonces vino a echarme la mano porque ahora estoy grabando novela. Ajá. Y entonces... Bueno, no voy a contar su historia, pero el punto es que le viene bien moverse, ¿no? Le viene bien moverse del lugar, ¿no? Ya te chingó, mana. ¿Qué pedo? No, güey, pues es que sí anda en su tragedia y entonces que necesitábamos... Hay que distraerla. Un poco de comedia, sí, necesitaba distraerse. Y entonces, al tercer día de llamado, sale su cuarto así, güey, deshecha, y me dice, no mames, ahora entiendo por qué... No están todos los días con glamour. ¿Por qué a veces salen en sus entrevistas con lentes oscuros? Hundidos. Era el tercer día de llamada. Ya estaba deshecha. Ya casi digo el nombre de la chica, no aguantas nada. Ya dilo. No aguantas nada, Gilda. Aquí está apareciendo su fotografía en la pantalla. ¿Sí? ¿Sí? Por y si sus redes sociales. Darle un apapacho. Pero platicábamos ayer, o sea, a ver, amamos nuestro trabajo y es muy padre, pero la gente cree que es puro glamour. Que tú entras y tienes casi alguien que te eche aire, que te hagan masaje en los pies. Ay, sí, que te den tu colación cada 3 horas. Güey, ni una botellita de agua nos acercaban. Ahora sí te voy a decir una cosa. Que estoy muriendo de calor, me traen electrolit porque así que ya me voy a desmayar. Ahora te voy a decir una cosa. Pasa. De la infraestructura. Ajá. La verdad es que a los actores, actrices... Es a quienes mejor nos va en cuestión de chinga. Sí. Y aún así es una chinga. Sí, sí, sí, sí. Pero sí. Es a quienes mejor nos va. Porque hay, o sea, producción. Ah, no. No mames. No. Sí, es otro pedo. Sí. Que se puede pasar parados 18 horas. No hay botellita de agua. No hay un lugar donde estar. Sí. Tienes que estar al pedo siempre. Sí. No te cumplen tus caprichos. O sea, la neta es que dentro de las chinas. Sí, somos los más afortunados. Estamos en la gloria, pero a lo que voy es como que la gente cree que es puro glamour y la neta es que no. O sea, a ver, sí estamos en la gloria y la mayoría de los trabajos en los que hemos estado nos han tratado muy bien, pero no es nada más lo que ustedes ven en la tele unos minutos, la edición, donde estás perfecto y así, porque, o sea, son jornadas pesadas. Sí. La Gila lo puede comprobar con 3 días de jornada. Yo acabo de subir una historia esta semana de que he tenido llamado todos los días 7 de la mañana porque me están pegando mis bonitos pelos rosas, porque ya saben que casi me quedo pelona el año pasado. Sí, te sabes eso, ¿no? Entonces, sí, esa tragedia. Nos vimos. Sí, sí, sí. Pero mira qué comedia es ahorita. Mira, qué risa. Éxito. Pero mira cómo te ha crecido tu pela. Ahí va, mira, mi pela. Mira. Pero obviamente, güey, veo mi llamado para diseño, así. Decoloración de... Y yo, eso no va a suceder. Dios, eso de ninguna manera. Entonces, güey, se inventaron, la verdad, estoy súper agradecida, porque se inventaron algo que nunca ha sucedido, es la primera vez que lo hacen en Televisa, por lo menos, y porque todo mi pelo era rosa en la corona. Entonces, me están pegando pelo 2 horas de caracterización. Para que estés bien. O sea, se llamaron a las 7, tú a las 5. Güey, o sea, estoy hundida, porque, claro... Llego todos los días a las 7 de la mañana a Televisa, inauguro barro, la banqueta, sí, para que todos mis compañeros lleguen muy bien. Conectas la cafetera. Todo mal, sí, ¿no? Sí, güey. Abre los camerinos. Sí, güey, no mal. O sea, estoy cansadísima. Y obviamente, ¿a qué hora vas a desayunar? Porque como es un experimento y es la primera vez que hacen esto, pues entonces la primera vez... No, yo creo que con 1:30, ¿no? Corté a toda la producción a la 1:30. ¿Cuándo ya está? Necesitamos a Jessica, no sé qué. Y yo... No he desayunado. ¿Y por qué no te ponen una peluquita? Güey, es que no se puede porque el look ya existe, o sea, ya es secuencia, digamos. Entonces fue un tema que se inventaran esto que la verdad se ve súper bien. Sí. Quedó increíble, pero pues nos toma 2 horas, ¿no? Entonces, güey, yo sin desayunar, 12 del día así, derretida ya, porque, güey, me paré a las 5 de la mañana y no he desayunado, sí. Ya estaba un hoyo agotada ya. Entonces... Güey, estaba muerta de la risa porque Violeta comiéndose en un banco de estos de las sillas que se desdoblan, su torta del chavo, ¿no? Yo comiéndome mis uvitas y pedí mis enchiladas así, güey, en una banquita flotando. Y de pronto Tere, la secretaria, que fue por allá, con su ensaladita así, güey, comiendo ella en su mano, ¿no? Tópele. Sí, güey. Entonces, es que no hay glamour. Dije, esto es para grabarse. Caladísimo. Lo que piensan todos es que nosotros llegamos así como stars y esto es lo que realmente sucede. Sí, güey. Aquí estamos comiendo así. Pero bien bendecidota. Ah, no, sí. Para mí despertarme, el que me peinen y me maquillen, ya es una maravilla. Ya. O sea, ahorita que estabas diciendo eso, estaba yo pensando de los peores hoteles que me han tocado en giras. Pero también en giras hay unas cosas muy locas. Unos muy feos. Fui a un pueblo, iba con mi mamá. Cuéntanos. A una obra de teatro, a un pueblo en Guerrero que no me acuerdo cómo se llama. El punto es que, así que tú digas qué oferta de hoteles había, pues no. No. Entonces había como que un motel en el pueblo y ahí nos hospedaron. No. Entonces nos fueron a dejar ahí y nada más nos dijeron, solo no prendan la tele. ¡Ay, no! ¿Y qué? ¿Qué puro canal? ¿Y qué primero que hiciste? No, porque iba con mi mamá. ¡Ah, no, puro! No, güey, pues, había espejo en el techo. Ah, padre. Ándale. Y había un tubo. Y yo con mi mamá. Y un sillón rojo, ¿no? ¿Cómo se llama ese? Bien ergonómico. El potro del amor. El potro del amor. Muy ergonómico ese silloncito, ¿eh? Muy ergonómico. Y ahí durmieron. Y no les tocó escuchar nada. No. Bendito sea. Bueno, yo duermo muy profundo. A lo mejor mi mamá sí escuchó. Ay, pues sí, sino qué aburrido motel. Imagínate. Y Dani jugando en el potro a la sirenita. Yo volveré. Tu mamá está bien padre este sillón de la sirenita. Mamá, bájate de ahí. ¿No le tocaron una cosa así muy trágica? En una silla, bueno, sí, muchísimas, pero una vez llegamos de madrugada porque llegábamos en el camión, no me acuerdo a qué parte de la República, y entonces me dan la llave de mi habitación, yo llevaba desde el carrito ese que va colgando todo, me metí, prendí la luz y había una pareja dormida. Ah, ya también nos pasó. Había una pareja que los pendejos ni se inmutaron, ¿no? Ah, no, no, apagamos la luz, trajamos todo el carrito y ya fuimos a echar una mentadita ahí a la recepción. Claro. Ya me cansé. Que te los encuentras en el brinco. Mariana y yo. No manches. ¿Sí? En familia de en brinco se nos encontró. En Monterrey, en brinco no. No, así como no, el güey se paró, hasta le hizo así, o sea, estaba yo creo que jugando con su juguete. ¿El señor? Sí, entonces nomás se asomó. ¿Qué juguete? Y como, trae un juguetito. ¿Qué es señor? Como... Ay, yo no me acuerdo. Valero. Yo pensé que la vez que nos iban a abrir la puerta en un hotel. No, nosotros ya íbamos hasta el pasillo. ¿Ves que abres la puerta del cuarto? Sí. Y entonces Mariana y yo cargamos con sendas maletones, sí, ¿no? Sí, en ese perfil no se sabe viajar. Siempre se sufre para entrar al cuarto. Siempre es como de, ay, a la mano. Entonces yo me adelanto y íbamos por ahí del pasillito. Y ya es que como que... cruzas el pasillito y está la cama, ¿no? Ajá. Y el güey nomás pegó un brinco así de ¡está ocupado! No más. O quizás se quiso tapar su partecita. Pues yo creo, porque andaban ahí echando la fiesta y nosotros así de... Pues sí, bajamos y... Sí. No sé, no, ya ves que andar de gira no es glamuroso como... No, cero. O sea, no andamos nosotros con nuestro súper... ¿Cómo se llama? Van como de músico así acá, que ves en las películas. Camioncito, van, ¿no? Camioncito así. No, pero ves en camión y si bien te va, tiene camas. Sí, yo amo eso. Ay, yo también amo eso. De camas con cucarachas. Si se y eso es cero glamuroso, amigo. Es que era muy cómodo para las cucas. Las también. Cucas estaban bien cómodas en bien tu cama. Ay, no, que as... bien a gusto. Wey, o sea, te pasaban... Ay, pero yo amo eso. A ver, somos las cuatro hemos trabajado desde jóvenes. Nos ha tocado todo eso y más. Todo. Sí. Yo me he recorrido la República en camiones. Ay, he llegado a los mejores y a los peores. Amo esas giras. Amo eso. ¿Verdad? Amo eso. Me encanta. Las extraño, no sabes cómo. Sí. Debemos de hacer una gran gira. Una gira ni nada. Así como de... Ay, tú estás invitada a uno. Sí, qué divertido. Y el camión de Minadas, sí, con su suite. Yo la verdad, cuando hago en camión, yo sí pido mi recámara al fondo. Porque ahí te va. Maravilla. Siempre hago con uno o dos actores máximo. Entonces, ajá, al fondo del camión, sí, tú rentas el camión y te dicen, ¿cómo te lo pongo? Y ya tú le dices, 12 camas individuales. O, entonces, hasta el fondo, tu suite con tu cama king size, tu pantalla... Y un sillón. Ay, oye, pero al productor yo le decía, ¿cuántas horas son a la otra plaza? Es que son 18. Prefiero comer. Ay, no. Porque tú no les entiendes. Mañánate para el aeropuerto, espera dos horas, súbete al avión. Te subes a tu camión. Y... Sí, ¿no? Sí. Ay, a nosotros nos tocó Zapachula, hubieras visto. Porque en avioneta, Jorge se super enojó porque íbamos a ir en camión a Tapachula y dijo, ¿cómo? Súper peligroso porque la sierra y quién sabe qué. Entonces... Me muero. Unos de pronto dicen, no, pues en avioneta. Y Mariana y yo. No, me valió. ¿Y sí? No, hombre, no, yo me fui en camión. Nos fuimos en camión. Yo también prefiero. Y aquí fuimos en camión. Chumbas se fueron en camión. Rodamos, güey, nos caímos de la tierra. ¡Ay, sí! Hasta atrás. Pero llegamos a vuelta. No, pero aparte acaba de pasar lo de Jenny Rivera. ¡Ay, no! De ninguna manera nos íbamos a subir en mi avioneta. Fuimos las únicas tres que dijimos no. Toda la familia se fue en la avioneta y nosotros ustedes muy bien. Yo dije, mira, yo prefiero hacer 20 horas a la sierra que no llegar. Sí, no. Que ir con la angustia una hora, ¿no? Sí, bueno, no. Aparte dicen que se mueve horrible. Las avionetas... Sí, por sí, cuando tienes turbulencia en el avión. Ya casi me tengo que ir. Ay, pero estoy encantadísima. ¡Vuélvanme a invitar! ¡Ay, Rosy! Sí. Por favor. ¡Ahí es tu casa! ¡Directa de Yanira! ¡Ay, Rosy! ¿Vamos a hablar de eso? ¡Antes de casa! ¡No, no manches! ¡No, no se puede! ¿Qué? No, es que te escuché en una entrevista. ¿Qué vas a hacer con la de Yanira Rubí? Que ya no la quieres hacer. No. Ay, es que ¿sabes qué? Yo ya tengo 50 años. Y Deyanira se viste muy sexy. Entonces yo no quiero... O sea, yo de joven si hubiera visto a una mujer de 50 vestida de Deyanira diría, vieja ridícula, yo desde mi viborez. Ah, por eso en tu prejuicio, es mi prejuicio. Te causa conflicto ahora hacerla. Sí. Y entonces fui a Faisy Nights y ahí me propuso Yuridia del Valle que planeara la muerte. Y que hasta la grabábamos. No, todavía no. Pero es que ya me da pena salir así vestida. No, pero te ves muy perra, güey. O sea, sí, ya sigo viendo perra. Claro. ¿Sí? Porque si ya me viera bien, no lo haría. No, pero es bien, pero es una creencia tuya. Es algo, sí, 100% mío. Una pelea. Es un prejuicio. Sí, que ya, no manches. Ya no me suba ya, al tubo, ya te entendí. Antes, ¿te acuerdas, amigo? Sí, el programa que iba a poner un tubo y yo como chango. Sí. Ya no. Oye, ¿pero lo sigues pudiendo hacer? Sí. Solo que ya dices que ya no lo sigo. Solo ya te. O sea, quiero volver a hacer show. Deberíamos de hacer un show de puras viejas. Sí. Me encanta. Y fuera de cosas. Y ahí hacemos la gira. ¡Ándale! ¡Cállate tu camión! Porque ya... No, pero yo quiero la cama. ¡Seguimos dos con una pelea riberas! ¡De la tragicomedia de la vida! ¡De la tragicomedia de la vida! ¡Sí! ¡Estaría chulísimo! ¡Ah, ya! ¡Me diste mucha paz! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Sí! ¡Mira que amamos tanto, güey! ¡Yo también la amo! ¡Güey, obviamente es un personaje! ¡Güey, ¿sabes qué? Hay personajes tan entrañables y tan bonitos... Que no queremos que se vayan nunca. Aunque esté viejita, ¿verdad? Pero por eso lo que decía, ya la propondría con unas batas más largas. ¡Ay, como yo en mi vejez! ¡Ándale! ¡Como en mi vejez! ¡Sí! ¡Y el turbante! ¡Y el turbante! ¡Y volé ya millonaria! ¡Porque ya ganó la madrota! No, ahorita ya no soy telgolera. Ahorita yo regenteo actriz. Exacto. Bueno, la madrona, güey. Ya puedes andar de gente. ¿Cómo le hacemos? Tus estolas así. De hacer negocio. ¿Y de ser cuánto sería? Y de regentearnos, ¿cuándo? ¿Cuándo nos regentearías? Ve a firmar cuando la tu jugoso y luego ya vienes a ver. Exacto. ¿Qué hacemos? Ay, sí, vamos a hacer tubo. Qué divertido. Dice que es un súper ejercicio, ¿no? Que de verdad siempre he querido tomar. Cada músculo de tu cuerpo lo tienes que manejar y controlar. Pues un OnlyFans de eso. Fíjate. ¿De tubo? ¿De bailes? Fíjate. Me acabas de dar una buena idea. Aquí lo vamos a producir. Exacto. Sí, aquí te ponen. Nos agarren a tubazos. Que diga. ¿Qué? ¿A tu vaso? Tu vaso. Ah, tu vaso. Ya me tengo que ir. Ay, amiga, ¿qué te haces? Voy a trabajar, no es que... Sí, no, ya se ve. Ahí les mando. Oye, pero gracias por venir. Gracias por venir. Se me pasó muy rápido. Sí, fue muy rápido. Y vuelve, que sin ti la vida se nos va. Por favor, Normita, que venga de Yanira, o si no, yo otra vez. Por favor, que vengan las dos. Que vengan las dos, pues. Ándale. Programa y medio programa. Ándale. ¿Sí? ¿Me lo prometen? No, ¿sí? ¿Me lo prometen? Yo se los prometo. Órale, va. Salud, Emilia. Las quiero. Ya se va, por favor, denle una base de sus casas. Oye, porque... pero fírmanos el corcho, el bonito corcho. Ay, sí, échenos el de este, ¿no? Fíjate, si yo juntara todos los corchos que me he tomado en mi vida. Ay, ahí está, Mariana, ahí atrás. Ahí está atrás. Pero espérate, porque tú traes short. No te empines. Aguanta, no. Aguanta, yo me empino. Ya. Ah, bueno, yo me empino. Yo me empino, yo. Hablen. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? ¿Vas a juntar a todos los corchos y hay que... No, tendría una pared. No, una casa. Aquí ya no, pero una paredcita sí tendría. Sí, y se ve padrísimo. Yo tengo tomando vino como... Antes tomaba otras cosas, pero vino como 15 años. ¡Ay, salud! Y yo... Bueno, te va a oler al limoncito con sal. A suero. No está bien. Y yo... ¡Ya está bueno otro día! ¡Claro que sí! ¡Dani, estuvo aquí! Mana la sal. Cuando venga de Yanira, nos ponemos un super pedo. Sí. Órale, favor, va. Sí, claro. Me encanta. Favor, no traes. Pero si sí, les traigo el trajecito y nos vestimos todas de... ¡Va, güey! ¡Me duele! ¡Por favor! ¡Güey, no mames! Sí. Y nos da clase. Yo les traigo trajecitas. ¡Claro que les doy clases! Mejor que este programa. Estoy lista. Gracias. Oye, Ricky, sea para una despedida. Para una despedida. ¿Despedida? Sí, para mi despedida. ¡Despedida matrimonia! Está bien. Oiga, las quiero mucho. Oye, gracias. Te amamos. Mucho. Te amamos mucho. Las veo prontito. ¡Éxitos! Oigan, me gusta esto, que vengan invitados de pronto a la casa. ¡Ay, sí! De repente nos invitan. Y que lleguen y que, ¡ay, qué onda, cómo están! Bueno, solo venía por una tacita de azúcar, ya me voy, ahorita vengo. ¡Qué güey, me gusta, ¿eh? Que rompan la peda y la nutran. Y la nutran la peda. Esas experiencias. Es que se acuerda de cuando hacíamos en la casa, luego sí pasamos así que, ¡ay! ¡Ay, llegó! Sí. Ay, ¿cómo estás? No, también, estamos Yurema ha venido a hacer así. Yurema. A saludar y entra y ya. Sí. Y le acabó bien pedo ese día el chico, ¿verdad? Ay, sí. Sí, es verdad. Entonces, pues síganlo haciendo, amigos, amigas, amigues. Es su casa en mi nada, entonces si quieren... Ya saben que ustedes pueden... This is your house. Pueden venir a chacualear. Estoy viviendo ahorita. Estoy lista. Llamamos a la Rod. Llamamos a la Rod. Vuelve otro día con más tiempo, ¿no? Ay, la de Yanira ya dijo que llamen a su... Me encanta. Y nos vamos a vestir así, me encanta. A ver, échate la historia. Yo también pensé en una. Fíjate. Yo tenía una perrita, ¿no? Panceta. Y era hija única. Y entonces un día dije, no, pues pobrecita, se aburre bien harto. Está sola mucho tiempo. Se aburre bien harto. Y vamos a conseguirle otra perrita. Una pinche de las cosas. Que sea cachorra, para que nos dure mucho tiempo. Y para que se acople con Panceta. Y Panceta, pues como que la materne, ¿no? O sea, como que la eduque, la así. La adopte, la adopte. Por favor. Por favor. No. Ahora que llegó Pavlova, se llevan muy bien, eso sí, juegan un montón. Pero en lugar de que Panceta le diga las reglas del hogar, Pavlova le está enseñando que una puede ser rebelde. Una inauguró nuevas reglas. Exactamente. Entonces, y las reglas cambian. Entonces Panceta, que no se hacía pipí dentro de la casa, ahora se hace pipí dentro de la casa. No. Me muero. Porque como Pavlova está aprendiendo, Panceta dice, no pasa nada. Qué bueno, entonces yo también. Aquí me libero. ¿A qué me aguanto? También tenía harta gana. Bueno, esa es una cosa. La otra es que agarraron el sillón de la casa como mordedera. Ah, Ay, padrísimo. Padrísimo. Uh-huh. Está bien padre. Y cada que llegamos al hogar, hay un cacho más del sillón deshecho. Y entonces, güey, les voy a mandar una foto. Por favor, para que vean en qué estado está ya el sillón en este momento. Y que evidentemente ni Mario ni yo queremos cambiarlo porque no vamos a poner en riesgo un nuevo sillón. Entonces, hasta que aprendan... Que eso no se hace. Vamos a llevar un nuevo sillón al hogar. Pero, güey, ha estado muy rudo. ¿Cuánto tiempo tenemos construyendo el sillón? Cuéntame. No sé cómo aprendan eso porque, pues, también está muy cañón. Ay, no, es que, de veras. Pero también solo a nosotros se nos ocurre que ahorita que no tenemos así como que tantísimo tiempo, adoptamos una cachorra, güey. No, es un amor aparte. Es muy linda. Pero es una cachorra, güey. Es una cachorra y pues no hay tanto tiempo como para... Oye, pero ¿cómo ahí? ¿Cuánto que tiempo? No, eso no, eso no. Sí, o sea, cachándola. Porque seguro lo hacen cuando no están. Totalmente. Y no salimos y es cuando se revela y empieza así. Entonces ya cuando llegamos a la casa es así el relleno del sillón por allá, sí, un resorte por como allá. Como de video de que destruyen la casa el sillón. Güey, muy mal. Oye, y llegas y las regañas y no se hacen las locas. Ay, ¿quién sabe quién le están hablando? Se pues esconden es que en lo un que rincón, yo escuché es que ya si no los cachas en el momento, ya no saben de qué les estás hablando. Pues yo no veo videos. Claro que saben, güey. ¿Sí? Claro que saben. Bantú lo sabía perfecto cuando... Porque yo no las regaño. Por ejemplo, Bantú... Soy muy barco, güey. Bantú, antes de que Bimbi se fuera, se hacía pipi adentro de mi casa, ¿se acuerdan? Que imposible. Ajá. Entonces, yo podía no estar, llegaba y ya veía sus meaditos por ahí que siempre. Y yo, Bantú, ven acá. En el lugar, ¿qué hiciste? Uy, no sé, me quedaba viendo. Sabía perfecto y no se acercaba donde yo estaba. Cuando al final me veía su colita de lejos escondido y se metía al cuarto o se iba para otro lugar, sí saben. Sí saben. Esos civiles. O sea, digo, a ver, no soy experta en perros, ¿no? Pero, güey, yo sí lo he visto y sí, claro que saben. Güey, el otro día, Hilda, mi amiga Hilda, se está quedando en el hogar, en la casa, en el departamento. Y entonces, es de San Luis Potosí. Y trajo unos chocolates Constance que son muy deliciosos. Pues Pavlova logró abrir la puerta de su cuarto y se comió toda la caja de los chocolates con todo y envoltura. Claro. O sea, pasaron tres días donde Pavlova hacía popó con envoltura. Envoltura. Con envoltura, güey, de chocolate. Se los comió así, como, ay, muy mal. Bimba lo hacía, con esos de chocolate se los robaba y con envoltura. A ver, sácaselo de la boca. No, güey. Yo, es que sí me va a... Ah, pues tenía aquí un colmillo. Perdónenme por mi dedo, no es una grosería, pero aquí tengo un colmillo de que algo se metió a la boca, intenté quitárselo. Y no, porque wey, con panceta sí puedo hacer eso. Panceta no hace nada, pero Pavlova, no es que lo haga con mala intención, pero, es su comida. Es que ella es salvaje. Es salvaje, güey. Uh-huh. Y es cachorra, entonces como... Y aparte es torpecita y no controla su... Está cuerpo, creciendo, patotas, no sabe de qué tamaño. ¿Por qué? Porque Dios. Está muy cachorra. ¿Y cuánto tiempo llevan royendo el sillón? Llevan... ¿Dos meses? Un mes, güey. Ah, es nuevo. Ay, nos agarramos esta nueva actividad. Estaba... Recreativa. Tenías una cámara. Y estaba yo grabando, y Mario tampoco estaba en la casa, y entonces puse la cámara para ver qué estaban haciendo. Güey, deshaciendo el sillón. ¿Y tú así? Las dos. Pero, sí. Por favor, ¿qué es ese video? ¿Qué voy a poner como hooligan ahí? Güey, hasta que ya se veía muy tranquilita de su casa. Mira, Daniela, yo no quiero que pueda hacer travesuras nuevas. O sea, así... Que la vida es mucho más... Mucho más divertida. Qué padre. Por otra parte, está padre porque antes las fuentes le daban miedo a Panceta y ahora se mete muy feliz y la muerde. Muerde así el chorro de agua como Pavlova. Ah, y está muy divertido. Qué eso bonito. Sí. Eso está padre por una parte, pero por la otra... ¡Es nuestra casa! ¡Ey, viven ustedes también! ¡Móndrigas! ¡Móndrigas! ¡Güey, sí! ¡Les hagan otras cosas! ¡Otras casas! ¡Otras casas! ¡No la nuestra! Güey, te llevo con los vecinos, no hay problema. ¡Exacto! Oye, pero... Es la cosa. Ay, es que no sé si has visto o no se han visto que de pronto hay como TikToks o Reels de que ponen un peluche... Haciendo lo que... Y luego se muere. Se muere. Y lo atrasan así de... No lo he visto. Con comida, lo hacen con comida. Cañón. ¿Cómo? Como que hace cuenta están las papas y entonces el peluche... A ver, vamos con el conejo. Vamos con el conejo. Recreación. Y entonces el conejo va, se las come y hace... Y se muere. Y entonces el perrito hace como un... No. Ajá. Y se va. Oh. Pero yo siento que... Lo voy a intentar y lo voy a grabar. Pero pega al muñeco. O sea, pégale duro. O sea, así como que, ay, sí, no sí, sé entonces qué. Come. ¡No, no, mal hecho! Y lo tiras. Ajá. Y se muere. Okay. A ver, ¿qué pasa? Lo voy a grabar. No perdemos en una nada. De esas me roban el muñeco, güey. Oye, y quedas con tu cara de payaso. De payaso, güey. Podría ser. Quiero que sepas que es bueno, muy posible. Tengo una idea. Es totalmente posible con muy mis perras. Muy posible con tus hijas. Durante, antes de que hagas eso, este ejercicio, quiere mucho al peluche, cárgalo, ponlo en tu cama, así, o sea, como que vean que hay una relación de cariño y después haces el paso de... te lo deschongas y muere. Fue con decirles que ayer hice muffins. Y por alguna razón dejé los muffins, o sea, quedaron como 4 muffincitos en la mesa del comedor, en la mesita del comedor. Me volteé a hacer, yo qué sé... Y cuando regresé, Pavlova tenía uno, estaba en el sillón, y Panceta estaba con sus patas arriba de la... O sea, en una silla, así, su traserito en una silla, y las otras en la mesa, con un panque, con todo y molde de silicón, en la boca, güey, todo, así. Todo. Yo creo que se lo iba a tragar sin diferenciar molde ni nada. Entonces, pues sí, le metí la mano, la saqué, la regañé horrible, agarré una madre para pegarle a la mesa, así, y se espantaron las dos, no, jamás lo había hecho. Y ya, todo el resto del día me vieron así como de... Sí, se enojó la señora. Se enojó la señora. Se enojó la señora. Se enojó bien peor así, la señora. Se pone bien poco. Se pone bien loca la señora, güey. Se pone bien poco con cuando no esté la señora. Es panecito nomás. Cuando no esté la señora, ella se comió tres. Se pone bien raro. Se pone bien raro. Se me abuso. Ay, qué envidiosa la señora. Esa señora es bien rara. Ya no sé qué hacer con estas perritas, pero las quiero mucho. Oye, ¿y Mario qué dice, güey? También está así. Ay, Dios mío. Sí. Sí, ¿cómo lo tomamos? Así de, ¡ay, Dios! No, Mario está muy desesperado. Sí, ya, estamos en nuestro límite. Pero no me dice eso, fíjate. Solo dice, ¿cómo la vamos a educar? O sea, lo que estamos haciendo... Frustración. No nos está sirviendo. Ajá, porque queremos que sea de una vez y ya nos obedezcan para siempre. Eso es lo que queremos. Pero también sabemos que no es posible. Y entonces de pronto hay días en los que entra más frustración, como de, ¡ay, tenemos que seguir insistiendo! ¡Que las hago, pero las para siempre! Sí. Fíjate que Pancho y Tintán también van y vienen con esto de la pipí, o sea, como que ay, se portan increíble, y hay veces que algo sucede y vuelven a desenchufarse y otra vez. Y la última vez lo que nos dijeron es que cuando no estemos, o sea, por ejemplo, en lo que yo me voy de en lo que regreso de trabajar y se va la señora que nos ayuda con la limpieza, que les pongamos como que la reja en la cocina y tengan como solo ese espacio para que no puedan pasar al sillón, para que no sé qué. Que aparte a mí me da un poco de pendiente porque luego ya se pone muy intensa la pelea del juguete con Chente. Ah, sí. Y Tintán. Otra cosa. Entonces eso me ha dado paz porque digo, bueno, los chiquititos se quedan de este lado y Chente queda del otro. Chico grande. Ya sé que Chente... Es intenso. Es intenso. Entonces, pues a lo mejor pueden hacer algo así. O sea, probar cosas. Separarlas. Probarlos. Son como estas puertitas que se hacen grandes, chicas, así. Entonces, pero para cómo es salvaje la Pavlova. Que Pavlova es la va a brincar. Yo también. Te iba a decir exactamente. Yo siento que Pavlova lo va a brincar. Un día lo voy a intentar. Ay, va a decir, ay, esta señora, pobrecita. Parfa, inocente, pobre señora. Inocente, pobre señora, que vive en mi casa. Pobrecita, díganle. Que duerme en mi cama. Díganle que no mames. Esta los claritas bien tierna. Bien ingenua. Bien tierna de su cara. Pero bueno, es que mira que todas estas cosas verdad. Al final te hacen ya, pues que te ríes. A la risa. Vamos a ir a sentarnos en la sala. A ver qué tan visible es. Yo quisiera observar cómo Daniela la regaña, güey. Quiero ver cómo Daniela no se puede, güey. Porque aparte lo vomitó todo con los chocolates, güey. ¡Qué padre! Por supuesto. La actividad es muy padre. Güey, no, o sea, muy mal. O sea, ese sillón está inservible. Sí, ya que hace o sea, estamos rogando que un día de estos pase el se compra. No ha pasado, güey. No te creo. Pero ya estamos listos para cuando pase. Aventárselo. A pensar, güey, siento que... O sea, ni le vas a cobrar para que se le pago, señor. Sí. Le pago porque güey, 100%, yo le compro el espacio en su camioneta, señor. Por favor, lléveselo. Siento que va a ser como el sillón que aparece en Friends un día así en la calle. Ajá. Siento que así los vecinos de Daniel un día van a encontrar... Estamos a dos de hacer eso. Sí, yo. Se los juro. Se los juro que sí. Güey, la tele ya no la podemos ver. Pues ya no, estaba ahí. ¿Qué? Porque ya no hay sillón. Es muy triste. Está complicado. Es muy triste. Ya que ya pase, señor, de se compran colchones, por favor. Daniela sí, le va a comprar justo el ahora que necesito que pase. No, no pasa. Pasa. La ley de Murphy, güey. Bueno, a lo mejor pase cuando te estás grabando y por eso no lo ves. ¡Colchones! ¡Sillones! ¡Sillones vomitados! ¡Y rollitos! Oye, ¿vamos a las historias eliminadas o qué? ¡Historias eliminadas! A ver. ¿Quién es quién? Fíjate que tú tenías esta originalmente, pero es más larga. ¿Quieres quedarte con esta? No, yo me quedo con esta. Me encanta. Esa es la más chiquita de todas. Esa es la más chiquita. ¿Voy a ir? Bueno, ahí les va, yo tengo la uno. A ver. No, sí. Fanny Sheena. Hola, Envinares. Pues les cuento. Cuando estaba terminando la universidad, trabajaba en una empresa que vende cosas de electrónica. Y yo era cajera. El último día de la uni, yo pedí permiso para salir temprano, ya que ese día presentaba mi examen final. Y llevarían mariachi como prefestejo de graduación, pero mi jefe... Estoy leyendo pésimo, perdónenme. No, eres Jessica, es que era mi historia. Pero mi jefe ese mismo día me dijo que no podía salir temprano, ya que mi compañera también había pedido permiso para salir... Para ir a cuidar a su abuelita que estaba internada en el hospital. Ay, las dos cosas me parecen muy importantes. Ajá. Yo me molesté, ya que días antes había solicitado el permiso y ella, sabiéndolo, también solicitó permiso. Cuando mi jefe vio esto, nos dijo, arréglense ustedes y me dicen quién se va temprano. No, estuvo fuerte, ¿no? Eso me dio más coraje. Híjole, a mí también un poquito, ¿eh? Después mi compañera me dijo que era importante ir a cuidar a su abuela. Porque ese día no habría nadie que la cuidara, a lo que le respondí que podía ir su mamá o alguna otra hermana y que ella ya sabía que era un día importante para mí. Ella se volteó y me dijo, it's not my pedo. Les juro que les dijo eso, que ella iba a salir temprano. Yo estaba muy enojada. Cuando mi jefe regresó, nos preguntó que quién de las dos se iba a quedar al cierre de la tienda y ambas le dijimos al mismo tiempo, dijimos que no podíamos. Mi jefe comentó que como no nos habíamos puesto de acuerdo, él iba a decidir por nosotras y me dijo que yo haría el cierre de tienda. Y solo recuerdo que entre mi enojo dije, renuncio, esto no es justo. Y me salí de la tienda. ¡Órale! ¡Púngatelas! Llegué a la universidad corriendo, presenté el examen y antes de que llegaran los mariachis me puse a llorar. Mis amigos me preguntaron por qué lloraba y les dije que porque un momento había pasado... ¿Por un momento? Y les dije que porque un momento había pensado que me iba a perder ese día. Que por un momento había pensado. Por un momento. Y tal vez lloré porque había dejado botado un trabajo por la presión y el coraje. Ay, pues sí, porque lo habías contenido un rato. Sí, y luego el estrés del examen. Y luego ya, sácalo todo. Luego el mariachi siempre hacen llorar. Pero disfruté cada momento de ese día. Ahora que lo veo en retrospectiva, muero de risa. Pero en ese momento fue muy frustrante. Saludos, Envinadas, los quiero mucho. Ay, sí, tienes toda la razón. Entiendo. La verdad. Pero sí pasó y todo. Mientras, Fanny. Esto se va al Wall of Proud. Bravo. Ay, ¿sabes qué? A mí me faltó de chisme si te enteraste si alguna vez si era verdad o no. ¿Tú no le creíste? No, porque si ya había pedido permiso días antes, quiere decir que ya tenía un plan. Y luego eso pasa mucho en los trabajos, cuando tienes que compartir. No, Fanny fue la que pidió permiso días antes. También la otra. Después de que ella pidió. Ajá, pero ella antes. Una pero antes, antes, como que supo que su abuela se iba a enfermar. No, ya cuando no, no, no, estaba no, la supo que nadie iba a cuidar a su abuela. Ajá, pero, mira. Como que no, su abuela ya estaba enferma, su abuela ya estaba en el hospital. Ya era de mucho tiempo. Solamente no había quien fuera a cuidarla ese día. Es que yo siento que en algún momento de la conversación dice que no le importaba y que ella ya había pedido permiso antes y como supo que ella había pedido permiso, entonces la otra dijo, mi abuelita. Sí, entonces, eso sí pasó. Ahí lo que a mí me suena, pero no lo sé, es que la otra chava tenía un plan y cuando vio que la otra era por la graduación dijo, abuela, mata todo. Hospital mata todo. Sí. Exacto. Eso puede ser. Sería muy sucio, ¿no? Eso sería muy sucio. Sería muy sucio, no sé. Ay, no, Jessica, segura, no te estoy tolerando. ¿Cómo es que puedes ver eso de esa historia? Y no puedes verlo en tus historias. Ah, exacto. Porque es más fácil verlo en otro, ¿no? Pero bueno, ella al final hizo lo que quería, que fue Pues ir a su graduación. Ay, obvio. Sí, sí, examen. Sus mariachis, a huevo. Bueno, esta historia es de Mara y Maraí Citel. Hola, minadas. Pues ahí les va la historia que creo que a muchas nos sucede. Algo que me causó lágrimas, acompañado de depresión y ansiedad, fue podar el árbol genealógico. Ay, la familia tóxica. Sí, ya la había leído. Alejarme de mi familia, a quien quiero, pero que me juzgaban demasiado, porque la familia también puede ser tóxica, ¿eh? Sí, sí puede. Siempre había sentido que debía soportar todo por el simple hecho de ser familia. Pero llegó un punto en el que no podía más con esa carga emocional. Ahora, después de 2 años de terapia y muchas lágrimas, me río mucho de esa situación del pasado, sí, y me alegro enormemente de estar fuera de ese círculo vicioso. Aprendí que es muy importante poner límites, incluso con las personas que más queremos. Me di cuenta de que la salud mental es lo primero y que no debemos sacrificar nuestro bienestar por mantener relaciones que nos hacen daño. Aprendí a valorarme y a darme el respeto que merezco. Esta experiencia me enseñó que la verdadera familia no siempre es la de sangre, sino la que elegimos y que nos elige a nosotros. Estoy orgullosa del camino recorrido y de la valentía que tuve para tomar esa difícil decisión. Mm. Sé que no fue fácil, pero definitivamente valió la pena. Gracias por leerme, las amo. Oh, ay, pero me faltó ahí tantito de que la toxicidad. Sí, sí, o sea, el desenrollo. Que nos diga, sí, sí, una falta que decir. Andaba yo haciendo no sé qué y me hicieron y me dijeron. Sí. Les gusta el chisme. Es que siempre sí, esa tía me decía. Pero sí, o sea, es que con familia, ay, como que tienes muy metido que es familia y ya. Y es lo que hay, pero chicas, pues, ¿no? O sea, no, no necesariamente. O sea, hay familia que es más amiga, ¿no? O sea, que incluso familia podría ser tu hermana, pero pues no te llevas bien. Y güey, está bien, uno no elige a la familia al final. Ni modo, pero luego, no sé, hay como que lazos de amistad que se van creando con tu propia familia y que lo hace todavía más fuerte. Sí, sí. Y más bonito. No, no necesariamente porque traen ahí el ADN. No, pues es que al final no escoges tú a tu familia y puedes tener una visión de la vida muy distinta, que no empata contigo y que de verdad tú no te sientes cómodo. Y no por ser tu familia tienes que aguantar groserías, cosas incómodas. Claro. Mejor no se trata de que te deschongues con todo el mundo y no le hables a nadie, pero sí de poner límites, como decir, no, pues mira, a mí no me gusta esto, entonces pues voy a marcar mi línea porque pues no me respetas, ¿no? Uh-huh. Pero no es fácil y seguramente tiene muchas historias de lágrimas y risas que vamos a ver. Ay, pero yo sí quiero saber esa. No nos contaste el chisme, mi nadie. ¿Qué onda? Aquí una encuerándose así. El alma. Todo el alma. Todos que si Roquefort y las cucas. Ya todas las cucarachas que una tiene en su país. Ya les conté de mi nuevo musical. Yo ya les conté también mis historias. ¿Qué hace que le inauguramos la tienda y yo salgo así con mis camamis? A María. Sí, no mames. No, yo pongo el cenital. Para poder hacer la producción. Dani con el seguidor ahí. Y sí, uno cuenta sus tragedias bien fuertes. Ustedes nos dejan así. Desenrolla. Está bien fuerte. Es que no, yo creo que no puede. Porque es familia, güey. No, pero no tendría como que decir no. Pero ¿saben qué? Sí estaba yo pensando que con familia da, no sé, no da risa. El otro día me enteré, una persona me contó el chisme. Que ella es la menor de 4 o 5 hermanos. Y ella era la única que vivía con su mamá. Y su mamá se murió. Y entonces en el testamento le dejó a ella su departamento. Ok. Uy, es que ese tema de herencias. Y ahí valió todo queso. Porque sus hermanas dijeron, no te lo vas a quedar. Lo vamos a vender y nos lo vamos a repartir entre todos. Ok. Y entonces ella, por no pelear, pues dijo que iba. Pero ya que le dieron su dinero, que no le alcanzaba en realidad para gratuito, se lo tuvieron que dividir entre varios, todos, pues ella se quedó sin nada, nadie le apoyó, no tenía dónde irse a vivir, porque pues el departamento donde ella vivía lo decidieron vender. O sea, como que ese tipo de cosas, siento que son tragedia mucho rato, porque es familia, güey. Sí, eso no está para que te rías. No, la neta no. No, bueno, si pasó algo con eso, o sea, si pasó algo así de grave, pues no va a ser ni fácil de contar, ni tan fácil. No está para juzgar, pero sí es que, güey, supieran que no sabían a dónde se iba a quedar. Si por algo le dejaron a ella, porque seguramente ella era la única hermana. Que cuidó a la mamá. Y que no tenía dónde vivir, güey. Pues sí, güey. Y entonces, bueno, no, le viviremos entre tú y ya te toca irte a vivir abajo de un puente, pues ya estupendo. Pues no, pero ya vas a tener dinero. Güey, como si a ver, pero si en la herencia estaba escrito que te iban, o si está dicho, pues. Bueno, es que también depende, ¿verdad? Pero la palabra para mí de una persona vale muchísimo. Pero al final ella accedió. O sea, ella tal vez siente. Sí, que porque no quería alejarse de sus hermanos. Y terminó alejada. Terminas alejada. De una u otra forma ella terminó alejada. Totalmente. Ay, qué feo. Luego es fuerte porque pon tu, ay no, dos hombres y una niña y dejan a la niña desamparada y es como, güey, ¿en qué cabeza cabe? Sí, o sea, no está manches. Feo, güey, está feo por cualquier lado. Sí. Pues espero, sí, es como eso, muy, se pasa eso mucho, ¿no? Y apenas, tíos, bueno, a menos que tengas como que un humor muy negro y como, no, los, como los reels, no sé si han visto el día del padre, cuando fue el día del padre. No. Hubo muchos reels y TikToks que subió gente con humor muy negro de, ay, cuando me abandonó mi papá o... Ok. Cosas por el estilo. Y ahora yo le doy la maqueta. Autoburlando. Güey, sí. Aquí le doy la maqueta. Ajá, pero eso creo que ya es, pero como eso de... ya es una catástrofe. Ya superado. Ya tú decides. Ajá. Si tú te autobromeas a ti. Sí. Ay, ya con... A ver, si eres un adulto y ya pasó, pues ya pasó. Ajá. Pero es verdad que platicábamos en el foro de, güey, neta, sí, las tragedias... Con tiempo y con sanación, pues se vuelve en comedia, ¿no? Literal. Y, pero si no lo trabajaste, pero si sigues sufriendo, sí, pero si eso te llevó a vivir una vida dura, pues no, no, sí, creo, sí, que fue el parteaguas de algo tan de feo, comedia. Sí, exacto. Sí. A lo mejor en una es una cosa así tan terrible, pero y yo estoy llamándole. Nada más nos dice, te quiero el chino. Sí, pues ya, si te es así de feo. ¿Te dejaron ir en la calle o no? Porque mira, ahorita le hicimos varias versiones de no, lo es que nosotros nos inventamos ahí historias. Ah, porque en una de esas nada más eran preguntas incómodas en Navidad. De ay, hija, ¿y el novio? Que sí, son muy molestas. Ay, hija, te subiste de peso y tú. Y ya, entonces, eso sí están de jijiji, jajaja, ya después. Ajá, exacto. Al ratito. Otras cosas, ¿no? Otras cosas, no sé. Es verdad. A ver. Bueno, ahí les va. Esta historia es de... chicle de menta. Ah. ¡Quiero un chicle de menta! Ay, ¿por qué todo me recuerda a canciones ahora? Chicle es muy musical, que mentiras. Musical. ¿Mentiras? Véala. Este es, oiga, chicle de menta. Es chicle ay, de menta. ¡Ay, sus perritos! Sí, porque miren a este perro, qué precioso. Y acá tiene otro que le está dando un beso. Amamos chicle de menta. Me gusta mucho esa foto. Bueno, y eventualmente la vamos a aventar con nuestro dardo para allá. Y va a estar ahí. Pero bueno. Con la magia. Dice... con la magia del tío Quique, que solo con una edición se resuelve. Ok, hola, envinadas, les cuento. Recuerdo que habíamos tenido ensayo. Te queremos, tío Quique. Ya se extrañamos. Ay, me iba a hacer dedo el tío Quique. Yo le hice un corazón y él me hizo... No me sale. No me sale. No me salió el corazón, está bien raro esto. ¿Quién sabe cómo? Pero hasta nos dio cosa, les queríamos poner la toma de la cara del tío Quique así. Como con su ojito remedio. Bueno, les cuento. Recuerdo que hemos tenido ensayo todo el día para mi graduación de la primaria. ¡Ay! De la primaria. Fue un show porque salimos bien tarde y no había podido comer nada en toda la mañana. Mi hermana fue por mí y me dijo que mi mamá me compró tamales de los que me gustaban mucho. A mí también me gustan mucho los tamales, señora. De verdad, no saben. Me venía saboreando los tamales y más con el hambre y el cansancio. Llegué toda emocionada a la casa. Ya me sentía muy grande porque ya me dejaban usar el microondas. ¡Ay, qué grande! Recuerdo que real babeaba. Ay, mientras los tamales se caían. Yo también estoy babeando. Sí, ya tengo hambre. Sí, sí, me presumiste bien harto los tamales. Mientras los tamales se calentaban, yo creo que por el antojo, lo saqué del micro y estaba tan caliente que me quemé la mano y los tiro. Y las terminé aventando al piso. Güey, no, si te haces ese sí es un ataque, güey. Sí, está muy feo, güey. Neta, lloré. Está muy feo. Y hasta el hambre se me quitó. Ay, no. Sí, no. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, pasó. Sí, ha pasado. A mí también me ha caído una comida y como... y reír, llorar, güey. ¿A quién le echas la culpa? Sí, es una tragedia. Es una gran tragicomedia. Pero aparte... hasta la fecha no he vuelto a probar un tamal. ¡No! ¡Ay, no, chicle de menta! Te invitamos chicle unos tamales. ¡Chicle de menta! Uy, además unos tamales yucatecos. ¡Uf! ¿Así como oaxaqueños? ¡Oh, no! Oh. Ah, es como tipo, pero tienen cochinita. Oh. Y hacen una salsa especial para los yucatecos. Sí, te invitamos, chicle de menta. Pero para eso... que sueltes ese trauma. No evita, sí, que me dé muchísima risa. Pues la verdad que da sí. La risa. Ahorita que hablaba de la infancia, hay muchas cosas de infancia que parecen tragedia eso en ese momento. Claro. Una vez yo tenía un comercial de... no puedo decir. De un jabón. Ah. No puedo decir porque tío Quique me regaña. ¡Córtale, mi chava! Y entonces tenía yo que como 5 o 6 años. Y lo tenía al otro día. Y mis papás se fueron a trabajar al consultorio, y entonces yo me quedé con mis hermanas, y Vero me dijo, ya tienes el fleco muy largo. Te lo voy a cortar. No, Daniela Luján. ¿Te dejaron tu fleco de tití, no? Güey, me dejaron mi fleco de esta manera. No seas así. De esta manera, güey, así. Y yo tenía un comercial al otro día. ¿Qué hiciste? No, no, ¿qué te pases, Daniela? Yo lloré mucho, pero se reía mucho. O sea, como que se reía de nervio y de así. Sí, sí, sí. Llegó mi mamá, se infartó. Claro. Se infartó muchísimo. Y entonces nadie me arregló en mi casa, güey. O sea, no supimos qué hacer. Manera. Y entonces al otro día, ya que llegué yo a mi con casa... Con estambre. Mordida de burro aquí, Daniela. Mordida de burro. ¡Qué joya, güey! No, güey. Ya que llegué al otro día... El casting. No, ahí ya me salvaron, o sea, ya fue. Sí, te acomodaron me hicieron como que un fleco más ancho, me sacaron claro. Como más pelito de atrás. Y pero así. Qué bueno que mejor no lo resolví en tu casa, sí, porque hubiera estado mil veces mejor, mil veces ya, mejor. Ya la veo con el rabo aquí. Güey, como el fondo. Ahora que lo recordamos, nos da mucha risa. Con tu triangulito aquí. ¿En Jessica se acuerda cuando fue? No, no, porque aparte sí tengo mi triangulito de conde Drácula, güey. Y aquí hay así, ahí mi fleco. La tiene la chica. No manches. Güey, qué risa. Mira, que le recordamos, nos da mucha risa. Sí. Bueno, claro, pero sí hiciste el comercial. Sí hice el comercial, sí pude hacer el comercial. Sí, porque puede ser. Estaba tristísimo que, uy, no, ya le cortaron el fleco. No, no, ya no se puede. Y aparte, cuando se trata de niños, siempre hay un backup. Que eso se me hace horrible. Sí, porque fui un backup. Pero tú fuiste por metiche. Ah, ¿en un comercial? Sí. Es que la niña tenía un pelo muy hermoso y era la protagonista del comercial. Ajá. Habíamos platicado, creo, no, eso, porque yo también conté que soy una abuelita. Hablamos ajá. De ese comercial. Y entonces eran como unas pegatinas que venían en la leche. Y la niña tenía un pelo así muy espectacular. Ay, no lo puedo hacer, pero imagínense. Porque ella movía muy bonito su pelo. Esto. Me huele mi shampoo. Exacto. Lo que tenía que hacer era, traigo un pegue y ella hacía... Traigo un pegue. Bueno, con el impulso en la cabeza. No crean que de mi mano, ¿eh? Así. ¿Cómo era? Hazle. Traigo un pegue. Y entonces le dijeron muchas veces que no era comercial de shampoo, que no moviera su pelo. Ah, no. Y yo, pues estuve bien desesperada, la verdad. Yo ya como por ahí la quinta vez dije que no. Que tú tienes que hacer. Traigo que ya traigo un pegue. Y ya. Mover tu cabeza. Y me pusieron. Tonta. Ay, perdón, niña. Y esa niña está bien traumada de odiar bien feo. Si tú ves esto, perdóname. No era mi intención. Pero tu intención era que lo hiciera bien. Pero... Mi intención era decirle no les. No, o sea, mi intención era como de no les está entendiendo. Se lo ejemplifico. Mi intención era decirle. Ustedes no hablan. Tonta. Ajá. Era de longo tonta. Ustedes no hablan, ya. Niño. Sí, yo se lo traduzco. Exacto, y me pusieron a... Bueno, pobre niña. Ni modo. Pues tenías un pelo bien bonito. Igual hizo después de shampoo. Ya, de shampoo. Ya, hecho de shampoo. Oigan, pues, ¿qué? ¿Nos vamos al Sálvate Tú? Sí. ¡Dale, va! ¡Sálvate Tú! ¿Alguien se le ocurre? ¡Sálvense de las tragedias! ¡Ay, es que son inevitables! Sí, las tragedias son inevitables. A ver... Para uno hay obviamente tragedias mucho más fuertes, más graves, tal. Ah, no, sí. Pero hay tragedias, como decían, uno a veces se ahoga en un vaso de agua y sientes que en ese momento te vas a morir y que no hay nada que hacer. Y luego pasan los años y pues sí cotorreas, ¿no? Sí, 100%. Yo tengo una teoría de vida que siento que cada vez como que me la reafirmo más la vida, como ese rollo de a veces se gana, pero siempre se aprende. Ay, me encanta. Entonces creo que puede ser una bonita forma de ver las tragicomedias de la vida. Porque, pues sí, a lo mejor no ganaste o no conseguiste lo que tú creías, pero aprendiste muchas cosas. Hoy no serías lo que eres, hoy tal vez no estarás en el lugar en el que estás. No sé, entonces creo que no te puedes salvar de ellas. Es parte... Vamos, que estás así como... No, mami, sí me veo incómoda. Sí, sí. Porque yo estoy en mi cabeza, estoy... Sí, no. Me veo en la playa. Es tu trayectoria de hoy. Me veo espectacular, pero seguro... O sea, sí te ves espectacular, pero sí te ves tuyida. Pero también tuyida. Pero no, o sea, creo que pues siempre aprendemos. Y hay que verlo desde ese lugar. Y cuando puedas, obviamente ya después reírte y decir, güey, pues ya, hombre. Sí, yo creo que buscarle la parte graciosa te ayuda... A salir del hoyo más rápido. Sí. O sea, como que te hace más resiliente. Uh-huh. Y... O sea, no quiere decir que no te tomes la vida en serio, pues. Ah, sí, eso es... Pero buscarle el lado amable, lo gracioso. Yo tengo muy grabado el espectáculo de Daniel Sosa. de sus primeros espectáculos, que hablaba justo de su mamá. Y ah, de que lo criaron sus abuelos y así. ¿No? Ajá, uh-huh. Y que él lo ve como con mucha gracia ahora y le busca como este lado cómico, uh-huh. ¿No? Y me parece muy valiente y me parece muy resiliente poder verlo de esa manera y poder sanarlo con la risa. Y que al final encontró cosas positivas, porque seguramente debe tener muchas, o sea... Claro. Y así creo que debe ser en muchos aspectos. Ese claro me salió muy Pati Chapoy. ¡Claro! Oigan, no, la verdad es que yo creo que... ¿Qué sería de nosotros sin estos momentitos, sin estos tintes de la vida? Totalmente. En los que viene una lección en la que a veces te azotas de más. Y es que también a veces gozas la azotadera. Es, o sea, que es rico regocijarse en su dolor. A veces sí, güey, también. Sí, la neta sí. Con la llorada. Con las canciones de más dolor todavía. Está padre. Sí, sí. Está en padre. Yo, o sea, como cuando eras chiquito. O sea, y cuando yo iba y le dije a mi mamá. Y le compramos una torta de jamón. ¿Por qué? Es que ya me da risa. No, ya cotorre. O sea, como cuando eres chiquecito, que haces un dramón y estás asegurándote que te vean. Que te vean. No. No me está funcionando. No sirve de nada. Ay. Y después ya te quedas de la risa. Ya hoy que eres un adulto, claro. Ves que las cosas no se resuelven así. Y pues ni modo, a veces nos toca. Pero yo creo que de las cosas que han sido más rudas en el momento de vivir, de las que hoy me río, es de las que más he aprendido. Sí. Y fíjate que ahorita que dices eso, pienso yo, que si te acuerdas de esos momentos y no te dan risa ahora, mientras más lejanos sean, y no te dan risa, es que no los has superado, güey. No los has sanado. No los has sanado, sí. no los trabajaste. Sí, totalmente. Y es buena oportunidad. Puede, ¿no? Ajá. Dices, ¡uy, me exacto! Creo que es buena oportunidad como para decir... Una revisión, es los que tengo, puedo revisar. Que yo debería de revisar. No, yo creo que todos, ¿no? Pero ahorita... que a mí no me da risa nada. No, o sea, ahorita pensé en cosas que al final, pues sí, son tragicomedias de la vida, pero que todavía no digo, ¡ay, qué cagado! O sea, siento que hay cositas que todos, yo creo que todos tenemos todos tenemos. Sí, hasta hablamos de lo que dices tú, de tu patita flaca, yo de mi estatura, son cosas que pues a uno le cuestan, lo intenta, sí. Pero no. Digo, sí me río, ¿no? Porque sí, digo, pues la verdad sí me han aguantado. Claro, no, hasta volé 3 metros y me estrellé y sí me aguantaron. Pero pues no se siente fea, porque una está luego bien inventada sintiendo que ay, te ves muy bien y a la mera hora, ay, tus patitas y tú. ¿Cómo? Son de gimnasio, estúpido. ¿Te pasa? Porque corro bien rápido. Soy atleta de alto rendimiento. ¿No has visto los caballitos de velocidad? Pues te digo... Son bien rápidos. Digo, ellos sí son grandes, ¿no? Esos chiquecitos además. Tú eres el Joker. Velocidad. Tú eres el Joker. Yo podría ser. Sí. Oye, no les hemos puesto nombres a las historias. Ah, la historia. Este es el del árbol general. ¿Dónde está mi historia? Yo diría, pódame este árbol. El del árbol. Pódame esta. Pódame esta. Ella podó su árbol. Así fue podar el árbol genealógico. ¿Qué dijo al final si ya le da risa? No dijo que le da risa. Estoy orgullosa del camino recorrido y la valentía que tuve para tomar esa difícil decisión. Sé que no fue fácil, pero definitivamente valió la pena. ¿Qué es, Kike? Pódame esta. Una podadita. Sí, pódame esta. Pódenme esta. Tiritín. ¿A qué le vamos a poner? ¿El mariachi, no? Ah, el mariachi loco quiere bailar. Mariachi loco. El mariachi loco. Porque él quiere bailar, ya está bien. Y va así. El mariachi loco. Y va así, madre, compañera del trabajo. Pinche mentirosa. No, ni te creo. Pinche mentirosa. El mariachi loco quiere bailar. Cualquier cosa. Le voy a poner una carta encima. No te creo, pinche mentirosa. Yo me voy con el mariachi loco que quiere bailar. Tuturuturuturuturuturu. ¡Bravo! ¡Bravo! Ya estás muy tonta. Si no se afectó algo. No, ya, le voy a poner. ¿Y a ella? ¿Tamales? ¿Alguien dijo tamales? Sí, me gusta eso. No, le voy a poner renuncio. Ni uno ni otro, fíjense. ¿Renuncio? Pues renuncio. ¿Ah, sí? Pues renuncio. Pues renuncio. Y soporten. Ahora que vas a poner tamales. Arroba tamales. Bueno, ¿no? China. Tamales. ¿Alguien dijo tamales? Alguien dijo tamales. Me gusta, honrando a Lalito Manzano. Ay, sí. Te amamos, Lalo. Porque además también se las había comprado a su abuelita. Ah, me encanta. No puede ser más perfecto. Más perfecto. Te extrañamos, Lalo. Ay, Lalito. Ay, no, ni le trae. Increíble que viniera. ¿Aquí es que lo pongo? Sí. Oh my god, siendo que ahorita le echo a perder. Tamales, alguien dijo tamales, ¿no? Preciosa. ¿Por qué? Tamales. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por tu letra? Es que va feo. Ay, claro que no. Ay, no, no, ¿saben qué? No estoy tolerando muchas cosas. Ok. Pero... Mira, Daniela, cuidado. Ay, sí, quiere meter. Arroba, sí. Ya. Ella, no es cierto. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.